espacio publicitario. Es elegir un camino. Es desafiar al destino. Es construir un futuro. Vorterix Rock es el espíritu del rock. Top dollar with the gold fleet collar. Dipping in my flow and pop. Top dollar with the gold fleet. 2 de la tarde, 3 minutos. Bienvenidos. Esto es Doble Nada. Arrancamos. Estamos hasta las 6 de la tarde. Y como hacemos siempre, arrancamos con historias. En este caso, las historias provienen de este libro que tengo en mis manos y que están viendo ustedes en Vorterix.com. Se llama The Dog Father y es la biografía de Snoop Dogg, ¿sí? Uno de los raperos más conocidos. Este libro cuenta la historia de este señor, jovencito, que empezó a tener mucho éxito en los 90, y como hacen casi todos los que escriben su propio libro, empiezan contando su historia de vida. Snoop Dogg cuenta que es de Long Beach, California, está muy identificado con esa ciudad, con ese lugar que es el suyo. Cuenta que nació en los 60, creció en los 70, que forma parte de una generación de hijos, de matrimonios o de parejas negras que empezaron a gozar de ciertos privilegios, a diferencia de sus propios padres o sus abuelos, que los negros empezaban a tener mayor presencia en programas de televisión y que eso acompañaba un poco el crecimiento de estos chicos porque reflejaban sus historias de vida. Antes los programas exclusivamente de blancos no los representaban. Dice él que nació feliz, que siempre había problemas, pero dentro de lo rescatable, dentro de lo probable. Creció como todos los chicos de los barrios pobres, que fueron como el hormiguero de todos estos artistas de rap que surgieron en los 90. Él cuenta que en un principio la costa oeste, California es la costa oeste de los Estados Unidos, Nueva York es la costa este. Él cuenta que en un principio en la costa oeste no había representantes del rap, que todo se genera y todo pasaba por la costa este, por Nueva York exclusivamente. Ahí nace el rap, ahí se desarrolla y crece y después se expande al resto del mundo. Él escuchaba artistas de pop y de rhythm and blues, sentía que no había músicos que los representaran, que tenían que conformarse con Michael Jackson en los 80. Pero él cuenta un poco su historia de vida, cómo es crecer sin la presencia de un padre, que su mamá crió a él y a su hermano de la mejor forma posible, que después tuvo otras parejas, parejas problemáticas porque eran parejas violentas o parejas que tenían vínculos directos con el consumo de drogas y con la delincuencia. Pero de todas maneras, él dice que tuvo una infancia relativamente feliz, relativamente normal, creciendo y jugando en la calle. Pero por alguna razón la cosa empezó a ponerse mal en los 80 y eso es el reflejo de lo que los artistas de rap mostraron en los 90. Toda esta cuestión de banalizar un poco la realidad que ellos retrataban en su música, ¿sí? Primero fue contar tu historia de vida, después fue hacer una parodia de eso que fue el gangsta rap y las pandillas y las armas y las joyas y el tráfico y consumo de drogas y la prostitución de sus mujeres. Él dice que en un momento algo sucedió en los 80, la cosa empezó a ponerse espesa, realmente se empezó a notar que algo estaba cambiando en las calles que habían sido pacíficas, que habían sido en definitiva normales, con un índice de delincuencia dentro de los parámetros aceptables. Que la cosa pasó por las pandillas que empezaron a tomar forma en justamente California, que iba a llegar a tener una violencia explícita. Eran dos las pandillas, los Blood y los Crips, y entre esas pandillas se dirimía el poder de las calles de lo que era California. Pero él seguía tratando de hacer su lugar en el mundo, dominado por los blancos, y cuenta que tenía algunos amigos, y es notorio como casi siempre lo que empieza siendo un núcleo de chicos que comparten algo en común se ramifica y de ahí mismo salen un montón de artistas que terminan siendo los nombres más conocidos. Casi siempre pasa lo mismo y te das cuenta que la mayoría de los referentes más importantes de todos los estilos tuvieron algún vínculo alguna vez. En este caso, Snoop Dogg cuenta que su gran amigo de la vida es Warren G, un tipo que años más tarde se hizo conocido por esto del G-Funk. No sé si ustedes recordarán a los Kuriaki en los 90, que estaban muy enamorados de esto que se denominaba G-Funk. y también los hermanos de Dante y de Emmanuel experimentaban con este sonido. Warren G fue el gran amigo de Snoop Dogg y cuenta que empezaron a meterse en esto de la música seriamente cuando salían a vender golosinas por las calles. Una vez cayó un negro en una van y les dijo a los chicos que estaban en la calle: ¿quieren hacerse unos mangos? Yo pensaba que me iba a hablar de drogas, pero no. En este caso todavía eran golosinas, los cargaba en la camioneta, los repartía en los barrios ricos de los blancos, les daba golosinas y puerta a puerta los chiquitos iban vendiendo golosinas en los barrios ricos y dicen que la gente se compadecía de ellos y les compraba. Y Warren G, Snoop Dogg, hacían la misma ruta, uno de una mano de una vereda, el otro de la siguiente, y mientras tanto, mientras vendían y hacían unos pesos, iban rapeando, iban improvisando, iban soñando, iban fantaseando. Ahí, en ese laburo, caminando las calles de los barrios ricos de los blancos, Snoop Dogg empezó a entrenarse realmente. Dice que Warren G es su gran amigo, más que su esposa, más que su familia, que es el único que conoce todos los secretos de su vida, el que estuvo siempre ahí para animarlo. A veces cuando él mismo desconfiaba de su talento y escribía algunas rimas, algunas palabras, algunos versos y decidía descartarlos, era Warren G quien los rescataba de la basura y esperaba que Snoop Dogg se recompusiera, que se le pasara la calentura, y decía: vení, vamos a seguir con esto, sigamos por acá. Ellos eran muy amigos, pero Warren G tenía otro contacto muy importante, fundamental para el desarrollo de la escena rapera de la costa oeste. Su medio hermano es Dr. Dre, que es tal vez el nombre más importante de esta generación de artistas, de raperos. Dr. Dre era medio hermano de Warren G. Durante un tiempo el padre de Warren G se relacionó con la madre de Dr. Dre y ahí se conocieron, y Dr. Dre fue pionero. Él ya estaba metiéndose en el under de lo que era la escena hip hop de Long Beach, de Los Ángeles, de Compton, de donde vienen ellos, ¿sí? Ahí estaban también Eazy-E, Ice Cube, después iban a formar NWA, que fue como el primer gran supergrupo del gangsta rap de esa zona y el primer gran representante de esa generación de artistas que en los 90 se convierte en un grupo de raperos tan tan populares. Y Snoop Dogg estaba haciendo sus primeras armas, Warren G le hacía el aguante y todo el tiempo le quemaba la cabeza a Dr. Dre diciendo: tenés que escuchar a este pibe, tenés que escuchar a este pibe, tenés que escuchar a este pibe. Bueno, Dr. Dre finalmente va a escuchar a Snoop Dogg, esa es parte de las siguientes historias, pero este libro es recomendable si te interesa un poco conocer no solo el aspecto musical del rap y del hip hop, sino también el social. Se llama The Dogfather, jugando con las palabras de El Padrino, ¿sí? Como Godfather, Snoop Dogg, era antes Snoop Doggy Dogg cuando era chiquito, y él dice que su padre le puso Snoop porque considera que se parecía a Snoopy, el perrito. De ahí de chico le quedó el apodo Snoop Dogg, The Dogfather, el libro de esta semana. Vamos a estar repasando a la gran mayoría de los artistas más importantes de esta generación de raperos. Vamos con audio y video. Primero Snoop Dogg haciendo Who Am I y después NWA con Straight Outta Compton. Al revés, va NWA y después Snoop Dogg. You are now about to witness the strength of street knowledge. Showing out, niggas fuck them up. They want-

My shit soon hit legit, now I'm on parole, stroke. With the dog pound right behind me and up in your bitch is where you might find me playing that G-Pang. She want the nigga with the biggest nuts, and guess what? He is I am him, slim with the tilted brim. What's my motherfucking name? Straight Outta Compton, NWA, Niggas With Attitude, supergrupo rapero que dominó la costa oeste de los Estados Unidos en los 90, y después Snoop Dogg, el protagonista del libro de esta semana, con Who Am I, What's My Name. Snoop Doggy Dogg se conocía entonces. 2:21, ya saben que estamos en vivo hasta las 6, esto es Doble o Nada. Si quieren comunicarse con nosotros lo hacen por Twitter. La mayoría de los tweets hacen referencia a las canciones de recién y al video Mírenla, de Ciro, estrenado hace un rato por Mario. Lo tienen en vortex.com, seguramente en el transcurso de la tarde lo repitamos. Una gran producción con Ciro como protagonista y la actriz Isabel Macedo. Muy lindo. Le dio un beso, le robó un beso en el video. ¿Cómo abre la boca en el video Isabel, eh? Mira, no, dejó todo. Y bueno, sí, dejó todo. Facha. Aparte el tema te lleva. ¿A dónde? A unas... lejos. Bueno, fingereando ahí con el tema. Me hubiera gustado trabajar en ese video. ¿Haciendo de qué? ¿De Isabel Macedo? Saboteándolo. ¿Cómo te veo caminando de espaldas, la cámara te toma con tacos altos. Con esas gambas infinitas como las de Isabel Macedo. Tengo lindas piernas. Sí, para con tacos y minifaldas. Se la depilo un poco en serio. Ah, claro que si no se dieron cuenta, estoy medio resfriado, así que voy a tener la voz medio rara. Somos dos. Voy a tener la voz medio rara, es la época. Además, esta primavera extraña en pleno otoño. Con 28 grados. Genera unos inconvenientes alergísticos importantes. Yo el sábado en 15 minutos me enfermé. pero increíble, llegué a casa a 6 y pico de la tarde de primera. Empecé a estornudar y a las 9 estaba en la cucha tirado. Pero sí, no sí, es como una epidemia, porque mi mujer también está para atrás. Mis hijas con moco, yo vengo piloteándola. Sí, mi hija está enferma también. No sé si funciona así, digamos, es un bicho que vos lo traes, lo estás incubando y de pronto sale. Te juro que a mí... Capaz que lo tenía. Yo sentí lo mismo. Digo, poniendo la boca en cualquier lado. No, el viernes me empezó a picar la nariz, los ojos, un poco de moco, estornudo, listo, ya está. Pero hace media hora estaba bien. En algún momento tiene que empezar. Los síntomas, a eso me refiero. Yo te juro, por Dios, que no tenía síntomas. Es como cuando te intoxicas, por ejemplo. Sí, la vez hasta hace una hora estaba bien y de pronto te retorces en el piso del dolor. Te empieza a doler el cuerpo. Es una cosa fea. Igual cuando te intoxicás con algo que comes, ya desde que te lo metiste en la boca dijiste, esto no me va a caer bien. ¿Sabes que a mí me pasó con una mayonesa en una parrilla? ¿Viste que cuando te traen esa rusa con mucha mayonesa? Y yo siempre digo, no toques eso porque nunca sabes desde cuándo. Y un día le hice un filete con un tenedor y cuando me lo comí dije, ¿sabes qué? Morí. ¿Y solo con eso? Y solo con eso. No, estuve 3 días a los baldazos. No, la peor mía fue con sushi. A los baldazos. Sí, acá Codini se indignó con tu frase. ¡Sáquele la roja, olvido! ¡Claro, por qué sáquele la roja! Sí, me había pasado de largo, como que no escuché lo que decía. Ahora el amor de Dios. Me haces detenerme ahí. Lunes temprano, hasta ahora, recién me levanto, por favor. A los baldazos. Bueno, pero es una manera gráfica de explicar lo que pasó conmigo. Es para una canción con mucha percusión de Los Piojos. O de Bersuit. De Bersuit. No, pero con Cordera. Con Cordera. Ahí está. Bueno, si hace falta ejemplificarlo mejor. ¿Estás leyendo deportes? Sí. ¿Estás tomando anotaciones? Es un genio. ¿Qué estás, estás anotando algo de los árbitros? Sí, estoy seguro. Sí, va a ser la noticia mía. ¿Qué pasó con River? ¿Le cobraron un penal fuera del área? Un penal dudoso, digamos. Metro más, metro menos. Después te lo voy a mostrar. Él, ¿no? él tiene la noticia esa. Estoy con vos. Para mí está todo arreglado para que River salga campeón. Y lo voy a festejar al Obelisco. Vamos. No sé, yo creo que está todo arreglado. El partido Boca también está arreglado, así ya voy festejando. Te hago apuestas, todo. Yo lo que sí te puedo asegurar es que este muchacho Balanta... No lo mufes, pará. No, porque ya conté... No te voy a escuchar. No te voy a escuchar, porque con Trezeguet hiciste lo mismo. Me mufaste a Francés, está roto. Sé mucho de fútbol. No vuelve nunca más. Hablemos de una cosa mucho más importante. ¿Te lo meto a juego? Sí, muy bien. ¿Y? Hicimos un gol. ¿Y en contra? Dos. Perdieron otra vez, así que... ¿no? 2-1 con San Carlos, de local. ¿Cuándo querés hacer efectiva la apuesta? Digamos, ¿cuándo querés empezar a ser mi esclavo? Porque eso no lo dejamos en claro. Cuando las matemáticas digan lo contrario de que puedo estar en la... ¿Cuánto falta? ¿No querés, el fin de semana próximo? ¿No querés condimentarme la ensalada que me traerán una hora para empezar? Podría practicar, ¿no? Ya. No, bueno, estamos a 13 puntos, porque Tristán Suárez empató amargamente de local. Qué amargo. Un punto que casi no le sirve. Está a 13, faltando 15. Estás cagado, Suárez, sí. Quiero decírtelo. ¿Sabés que el fin de semana me acordé mucho de vos? Porque anduve por las rutas argentinas y pasé por carteles que decían Tristán Suárez y no podía dejar de pensar en vos. ¿En serio? Sí. Cancha a la que no iré más a partir de agosto de este año. Qué bueno, ¿qué va a ser? Me preocupé este fin de semana porque ayer miré la tabla de la C, sí. La categoría que nos va a coger. No la de los promedios de ascenso, la tabla de este torneo. Sí. Y en los últimos 6 puestos hay 6 equipos grandes que jugaron en el Nacional B. ¿Qué son? Y ahora no me acuerdo mucho. Talleres de Escalada, Doc Sud, Excursionista, que no jugó en el Nacional, pero fue mucho en la B. Pará, ¿Doc Sud hace cuándo jugó en el Nacional B? No importa. 15 años. El Porvenir de Ventura se está yendo a la D. Ah, pero no sé, pensé que me ibas a decir Godoy Cruz. No, estamos hablando de la C, muchachos, pará. Berazategui. O sea, que ya estás cagado en la C, digamos. Todavía no bajaste y ya estás cagado. Escúchame, Berazategui, son equipos grandes los que mencionaste. Para la C, sí. Para sí, la C. Sí. ¿Y dónde voy a jugar, señor? La C. Pero te das cuenta que todavía no bajó y ya está muerto de mí. Voy a ir a todos lados, quiero decirlo. Hace mucho que no salen a la ruta. Gallo maneja habitualmente. ¿Vos? Enero. Porque uno piensa, yo pensaba al menos, que está bien, la ciudad es un desastre, se maneja mal, uno vive estresado, pero cuando sale... Se pone un poco las pilas porque entiende que la ruta es más peligrosa que manejar por las calles internas de una ciudad. Sí. Lo mal que está manejando la gente. No sé si me acabo de dar cuenta yo, me caí del catre. Sí. Pero te digo, maniobras muy, muy peligrosas. Yo ya estaba imaginando cómo hacer para esquivar el auto que iba a pasar volando por el techo del mío. Sí, porque pasan todos en las curvas, incluso camiones. Sí, camiones de doble acoplado que tienen 40 metros de largo. Se mandan igual. Pasan en las curvas y no ves si viene o no un auto. Estuve, te digo, a esto de presenciar 14 accidentes. No pasó porque no les tocó. Sí, se ve seguido. Y es una cagada, porque es como si vos, en general, uno supone que en las rutas que no son autopista, digamos, lo que es mano y contramano es donde más precaución deberías tener y es donde peor se maneja. Pero si no respetas en la ciudad, ¿por qué en la ruta sí? Es que no, a veces nada cambia, o sea, la gente le tiene respeto por ahí a la ruta, genera un poco de yo de pienso temor. Que no, que el que es respetuoso acá es respetuoso en la ruta y el que no, no, se caga en todo. Yo creo que hay, digamos, hay autos que tienen mucha potencia, que andan mucho más rápido y que todo el mundo cree que en vez de necesitar 100 metros para pasar, en 50 pasás y por eso te mandas igual y a veces no te da. Sí, las distancias de frenado son diferentes, por más que tengas un buen auto, bueno, miles de cosas. Pero la distancia de frenado, digo, porque la mayoría de los palos se da en la ruta pasaje. Cuando vos estás tratando de pasar un auto y no te dio. Y yo creo que eso, la cantidad de autos que hay que hoy llegan a 180 kilómetros por hora son mucho más que lo que antes. Eso sí, es lo bueno, pasa que no me tiro a pasar a nada. Igual convivís con camiones, con cascajos, con autos muy viejos, sí. Y más allá de a veces no te dé la distancia para pasar, todos pasando las curvas. Sí, sí, todos pasando las doble curvas. Línea amarilla. Y algunos camiones que intentaban pasar y todavía tenían que volver porque no les daba la distancia. Muy fuerte. Los bondis de larga distancia. Sí, eso no crucé mucho. ¿Almagro juega contra Pito? El sábado. Hay un enfrentamiento donde tienen que apostar. ¿Berkovich no es hincha de Almagro? Sí, es interesante Almagro. Apuesten. No puedo, la verdad, no puedo apostar contra Berko. ¿Quién no? Si la otra vez nos ganaron y no le pagamos. Apostamos contra ellos. Pero, primero porque voy a perder, no somos boludos. Segundo, que todo este año que nos conocimos, sí. Del año pasado, me dice, Telmito, me cae bien, quiero que se queden. O me seco, acabas que ver cómo me seco. Un salame, te venís a dar cuenta. Cinco y pico cuando llega Berkovich apostamos. Sí, juegan Telmito y Almagro, ¿qué día? Supuestamente el sábado. Supuestamente el sábado. Todavía no está confirmado. Supuestamente no está confirmado, ok. Escúchame, me di cuenta de esto este fin de semana y posta, lo digo. Ese amuleto que yo tenía, el mío, el que perdí. Sí. Era ese. Era ese. Era ese. Era ese. Mirá si vuelve ahora para la C. De pronto. ¿Quién lo tendrá, carajo? Igual, viste cómo es la mente, ¿no? Que juega extraños juegos y ya sí. Te quedas contento con eso. Telmito se fue a la C porque vos perdiste tu amuleto. Terrible. Sos responsable, así que todos los hinchas de Telmo lo vienen a ver a Huerno. Y lo cagan a tu. Vamos con las remeras. Y dale. Dale. Leonada. Esta vez está musicalizada. Me enteré que esa fue la remera con la que competí, sí, el viernes. ¿Cómo me fue? Lo peor que ganaste. Gané, sí. Es muy linda. Es una remera de Arjona, muy linda. Sí. Bueno, pero al lado está la remera de hoy y es de los Misfits. Sí, la clásica remera de los Misfits. Esta historia de esta remera que aparece en el libro de Kirk Hammett, Too Much Horror Business, sí, está tomada de una película, esta calavera clásica de los Misfits, es la remera negra con la calavera blanca, sí, la de los Misfits, atrás sí. No tiene nada, adelante tiene en tamaño muy muy grande la calavera misfitiana. Buenísimo. Y estaba aguantando esta remera porque si bien la traje varias veces, no en competencia, hoy juego puede ganar, con esta, hoy salgo puede con ganar. La 10, que sí. Sí, hay muchos mensajes que ya están alabando mi romera que llegaron antes de que hiciéramos apertura de sección. La mía es Misfits. Yo traje la de Wise, es la tuya. La gira 2008, la que hizo en el Luna Park, dos funciones, la original. Es linda, está linda. Es el escudo Whitesnake con dos dragones, leones y el logo actual de la banda arriba, sí. En los colores. Es el telón. Ocre. El telón que tenía la banda en el escenario. Igual Whitesnake para mí es una de las bandas que puede ganar un torneo de las tapas más feas del rock. Son feas siempre las tapas, salvo las clásicas viejas, están muy buenas. No, digo, la tapa clásica está muy bien, pero cuando entran en 87 para acá, mucha tapa fea, mucha fea. Las viejas están buenas, la manzana, la serpiente con la chica. La de Good to Be Bad es malísima. Horrible, y la de Forevermore también es horrible. La de 1987 es horrible, la de Slip of the Tongue es horrible. Sí, es fea. Todas muy parecidas. Pero Stellan Heart también es fea. Tenés razón. Horrible, horrible. Tenés razón. Las viejas son lindas, son muy lindas. Voy a sacar esto del brazo. Sí, ponete otra cosa. Hiciste pensar. Whitesnake, entonces, para Guasno, fondo negro y colores ocre. 2008. Y vos una Ramonera. Una clásica. Una Ramonera. Sí, el escudo clásico de los Ramones, con los cuatro nombres. Águila, aniversario número 20 de los Ramones. Claro. Tiene como un doble círculo, ¿no? Donde dice 20 aniversario. Comprada en el estadio River, en aquella ocasión en que los Ramones coparon River Plate. 96. Y atrás tiene el clásico. Hey Ho, Let's Go. Sí, que es un grito de batalla. Mucha gente conoce el grito Hey Ho, Let's Go, pero no sabe que es de los Ramones. Sí, o no sabe cómo se llama el tema que lo acoge. Ramones en rojo, el clásico, sí, el logo escudito de la banda. El escudito, Es linda, las remeras ramoneras sí, siempre garpan. Sí, hola, bien. Buenas tardes. Aguantame un poco, pibe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ese fue uno de los primeros laburos que hice en radio, Ramones. Ramones. En River. Sí, hicimos una entrevista con CJ en esa oportunidad. Sí, famoso show en el que estuvo Eddie Vedder de Pearl Jam, acompañando a su amigo Johnny. Está chico las empanadas, dale que se enfrían. Hola, te traje la tarta. Pibe, a ver si te equivocaste, era de atún, no de verdura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, quería decir que me gusta la de Guasno. Gracias, voto Guasno, para mí es mi ganador. Te solo quiero, te quiero. Chau, mucho. Ahí, en esos reflejos que se ven por cámara, hay una remera gris con un Batman de costadito. Yo no estoy participando, solo quería decir que me gusta la de Guasno, nada más. Hasta luego. Se fue eso directamente. El programa se tendría que llamar A los Baldazos. No doblo nada, dice acá a un loco. Genio, pongan algo de Misfits, Vampira o el mejor tema de amor de la historia, Saturday Night, dice por acá. Gana por Afano el Crimson Ghost de Olmedo. Segundo, la de Gallo por Clásica. Gus Zambora sigue con Bon Jovi. No está tocando con Bon Jovi. No quedó claro qué fue lo que pasó, si lo echó a patada John Bon. Espero que no, porque es un símbolo de... Es el otro 50% de Bon Jovi. Según Editrán, fue por plata. ¿Por plata? Sí, por regalías y demás. Lo mismo falta, que... Hace falta Bon Jovi. Parecido que lo que pasó con Lombardo y Slayer. Sí. Que en un momento vi unos papeles y dijo, me están cagando. Parece que Zambora también se enteró de lo mismo. Me gusta la remera de Guasno, pero van a elegir a Olmedo o Gallo. Gallito campeón, Guasno no, una Olmedo, dos Gallo, tres Guasno, hoy gana Codini, dice por acá, mi voto va para Olmedo, gana Guasno, señor, alta casaca de Whitesnake, larga vida al punk, primero Gallo, segundo Gustavo, Guasno, hoy ganás por destrozo. ¿Te parece? Che, Gallo a las 4, pongamos el partido, ¿eh? ¿Quién juega? ¿Unión y Lanús? Ay, sí, a ver si quedamos a dos. Claro. Pero lo veo difícil, ¿eh? Ahora, ¿ves que sos...? No, pero Unión no tiene nada. River está a dos de Newell's. A dos de Newell's. Y si Lanús pierde, queda dos. A uno de Lanús. A uno de Lanús y a dos de Newell's. De Newell's. ¿Y faltan cuántas fechas? No, un montón. Nueve. Como nueve partidos. River sale campeón. Si quieren, se lo apuesto ya a los dos. Apuesto contra vos. Yo creo que sí. No. River sale campeón. Yo creo que no puedo discutirte. River sale campeón. Están jugando muy... Hay algunas figuras que andan muy bien. ¿Estás haciéndote el irónico? No. ¿Sabes qué estás haciendo? A ver, esa sorpresa. Estás repartiendo tu mala leche para secarnos al negro Balanta. No, y no lo menciones. ¿Qué jugador? Ni pienses en él. ¿Qué bien definió? Pues retirate. Definió muy bien. Lo ponés Juanete de mi tía Espinosa. Pero fue gol, ¿no? O sea, vale lo mismo que el de Maradona a los ingleses, lo mismo. Casi lo grité. ¿Sabes que ayer me puse a llorar con el gol de Maradona a los ingleses? ¿Otra vez? ¿Podés creerlo? ¿Qué pasó? ¿Lo viste? Porque agarré la repetición del programa Jocópola. Sí. Y se trató de toda la parte de Diego Nápoles y esa etapa. Y cuando lo pasan con el relato de Víctor Hugo me quebré. No, es impresionante. Es impresionante. Lástima que hoy relata otra cosa. Y bueno. ¿Qué relata? ¿Hoy? Sí. Justo estuvimos hablando mucho de Víctor Hugo fuera del aire. Vamos a ver si después hablamos algo al aire, seguramente. Che, hay una foto de este en bola, dando vuelta por Twitter. ¿En serio? Sí. Como la que subió Andrelo de... Pero escuché que está con el pilín entre las piernas, ¿viste? Cuando... No, yo no hacía eso, me hacía una... Para ver si tenés... ¿Para qué lo colita? Hacía. No hacía conchita. ¿Para qué? Olmedo, tú... Para jugar. Siempre jugué con eso. ¿Y te pasabas el dedito? El programa se tendría que llamar... Para hacía conchita. Conchita lo baldazo, hagamos la columna. Peleadísimo, ganaron los tres. Olmedo, tu remera es la más recitalera de todas, pero gana Gallo por el modelo Hey Ho, Let's Go. ¿Cómo recitalera? Los Ramones. Te banco, Gallo. Olmedo, hoy para atrás. No, estás loco. Están geniales, Guasno, por fin nos diste una alegría con la remera. Pero, gana Olmedo, ¿no? Capo. Whitesnake tiene uno de los tres mejores logos del rock. Ese está bueno, el que tiene Guasno en... No, en el brazo. El viejo. En el brazo, el viejo. Ese. A mí me gusta más el otro. No, a mí ese no me gusta nada. Ese no me gusta nada. ¿En serio? No, a mí sí. Nada. Pero bueno. ¿Qué más dicen por acá? Gana Guasno, segundo Gallo, tercero Medo, Up the Iron, soy gana Guasno, las otras dos son feas, gana Gallo. Bueno, muy peleado hoy, ¿eh? Soy gana Guasno, te esperamos en Veraza, Guasno. En Pansy y Rockero se divide. ¿Pero me vas a tratar bien o mal? Veraza. Mal. No, déjense. Basta la violencia en el fútbol, en serio, córdenla, viejo. Es al cohete. Si quieren seguir comunicándose con nosotros, lo hacen por Twitter, @Vortrex. Llegó Mili. Mili, estás muy callado últimamente, acabas de despertarte, tenés dos almohadas pegadas en los ojos. Estás comiendo, ¿sí? Dos sándwiches de miga, dos, juntos. Estás comiendo a cuatro manos, ¿estás bien? Tengo más bolsas que Fernández Mejía bajo los ojos, pero... Sí, está complicado. Bueno, yo también soy muy ojeroso. No, ¿sabes que creo que mi hija heredó mis ojeras? ¿En serio? Sí, pobre. León es ojeroso también. Capaz que después, que me pasa que tiene la piel tan blanquita como mi mujer. pero ¿qué vas a hacer? Bueno. Una chica después se pone tapaujera, sí, se maquilla. La disfraza. Pedimos maquilladora, yo quiero tener maquilladora, maquilladora acá. ¿Para qué? Y si nos vemos en cámara, vos también estás ojeroso, mirate. Sí, encima ahí te da más sombra. No me puedo mirar. Pero es un problema de iluminación también, yo tengo de arriba. Yo te consigo una. ¿Me conseguís? Vos conseguime el presupuesto. Ah, qué vivo, así lo consigue todo, cualquiera, señor. Vamos con música, sí, audio y video en Vortex. Hoy estamos hasta las 6 de la tarde. Seguramente presentemos algunas cuantas canciones nuevas y vamos a repasar unas cuantas de las que hace mucho tiempo no suenan. Porque siempre me doy cuenta y después una cosa lleva a la otra y nos seguimos olvidando. Pero muchas veces pasamos a artistas que no vuelven a sonar. Y estuve reescuchando muchos discos y muchas canciones que había escuchado hace un tiempo y tengo muchas ganas de ponerlas hoy en Doble o Nada. Vamos con Heaven or Hell de Guasones y Cadena Perpetua de Más.

you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Born to die, I'm justified. I'm wearing the badge, yeah, yeah, clothes and white. You're justified. Growth inside, I'm wearing the badge, yeah, yeah, clothes and white. Born to die, I'm justified. I'm wearing the badge, yeah, yeah, clothes and white. You're justified. Those are workforces on the same that burn crosses. Some of those that workforces are the same that burn crosses. Some of those that workforces are the same that burn crosses. Some of those that workforces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Against the Machine, haciendo Killing in the Name, la última canción que sonó en doble nada por Vortex 103.1, vortex.com, y vamos con las noticias del día, hoy lunes, y para mí la noticia del día sigue siendo la noticia de ayer, la noticia de la semana pasada, la noticia de esta semana, tal vez la noticia del mes, del año, ojalá, pero bueno, es interesante ver cómo este tema de pronto instaló una discusión que estaba disipada, me parece, ¿no? Entre todos nosotros los argentinos, que el programa de La Nata, de eso estoy hablando, y la denuncia que sigue haciendo periodísticamente, haya medido ayer 30, 30 y pico de puntos, me parece que es una buena señal, que está bueno, que la gente quiere saber qué es lo que está pasando, que quiere informarse, se ha planteado esa discusión, me referí un poquitito a esto, ya no es estar a favor o en contra de esta sociedad dividida de la que se viene hablando, sino tratar de descubrir qué es lo que está pasando realmente con esta parte de la información. Son muchas las cosas que uno puede comentar, que uno puede discutir, se puede estar más a favor, más en contra. Lo que sí me parece, como algunas pequeñas reflexiones que se me fueron ocurriendo, es que una cosa no quita la otra, ¿no? Y voy a utilizar un ejemplo simple. Hace meses que entablo cada tanto discusiones vía Twitter con alguien que me sigue. Sí, hemos, me ocurre. Sí, hemos hablado, discutido muchas veces. Nunca lo bloqueé porque nunca fui respetuoso, ¿no? Es lo que siempre decimos. Uno puede decir lo que quiera sin la necesidad de insultar o desmerecer al otro. Claro. Pero hoy, entre esta discusión de mentiras de la nata, estás comprando pescado podrido, qué es lo que defendés, bla, bla, bla, me manda un mensaje, no voy a decir quién es, no viene al caso, no importa, pero que dice, yo no defiendo a Báez, critico a la nata, me puso. Y me parece que estos días se habló mucho desde ese lugar. Nos estamos olvidando que acá el tema es Lázaro Báez, Néstor, Cristina, no es la nata. Sí, es lo que había dicho Reinaldo el otro día cuando habló con él. Claro. Digo, más allá de quién sea quien envía el mensaje o denuncia o hace la investigación, digamos, no deja de ser lo que vos decís. Sí. Acá estamos hablando de Lázaro Báez, ¿no? Claro. Si la nata es capaz o menos capaz. Si uno está discutiendo el prestigio de la nata cuando se está hablando de decenas de millones de euros de corrupción y de negociados, que no son una novedad en la Argentina, ya lo sabemos, que tal vez en la justicia no se resuelva nada, ya lo sabemos, pero que pueden cambiar el curso del pensamiento de muchos habitantes de este país. Disminuir esto que se está discutiendo, critico a la nata, o Fariña, o peor aún, Jelinek Calabró. Sí, digo, ¿a quién le importa Jelinek Calabró? Son ingredientes. Me parece que sirvió una semana esa, llevar la discusión a ese lugar. Pero no estoy hablando de gente que a propósito trató de llevar la discusión a ese lugar para que se viera lo importante, sino de gente común, corriente, ciudadanos, argentinos, que compran eso. Sí, claro. Y que se quedan con Jelinek Calabró cuando te están hablando de que se están afanando una cantidad descomunal de guita. ¿Qué nos importan Jelinek y Calabró? Sí, ¿no? Un tipo se compra dos estancias en el sur en un par de meses. Ayer hubo, para aquel que no lo vio, seguramente todos estamos al tanto de lo que está pasando. Ayer hubo un nuevo programa, nuevas denuncias, nuevas pruebas, nuevos testimonios. Y la verdad es que, por ahora, desde el lado de la refutación, no hay mucho. Salvo que se farandulizó, sí, que Fariña y el Ascar dieron marcha atrás, digamos. La Nata presentó el domingo pasado cámaras ocultas y cámaras abiertas con estos dos protagonistas contando los dos la misma historia sin saber uno de la charla con la Nata del otro. Sí. ¿Sí? Y los dos contaron exactamente la misma historia con lujo de detalles, una historia que parece verosímil, veremos si es verdad o no. Uh-huh. Y disminuir eso a partir del testimonio de esos dos mismos que salieron horas después a decir querían ficción, la ficción, y ese todo lo que tuvieron para decir, ese es todo el argumento, me parece muy muy pobre. Pero bueno, yo le había pedido a Willis que cortara esta parte del programa, porque me parece que la Nata cerró diciendo algo interesante. Sí, pongamos el audio, es la despedida. Fue muy buena. Sí, el pequeño monologuito final. ¿Qué programa hoy, Dios santo? ¿Realmente queremos ver lo que nos pasa? ¿Realmente queremos ver lo que nos pasa? Yo, vos sabés que yo laburo sin cucaracha, o sea, sin minuto a minuto. Y me imagino de todas maneras que mucha gente sí quiso ver hoy lo que nos pasa, ¿no? Pero lo loco es que después llega el lunes y no cambia nada. Y es raro eso, porque a veces somos como reaccionarios con nosotros mismos. Esperamos que todo cambie de un día para el otro. Y no hacemos nada para que las cosas cambien. Y las cosas no pueden cambiar de un día para el otro. Yo no puedo estar triste porque el hombre no vuela, ¿me entendés? Sería un boludo si estuviera triste por eso. Lo que yo puedo hacer entre todos, lo que podemos hacer es construir un avión. Pero no nos podemos entristecer por algo que nunca va a pasar. El otro día hubo en la marcha 1 millón de personas. Y estaban todos después, al día siguiente, mirándose y diciendo, ¿y? ¿Por qué no pasa nada? ¿Sabes qué? Hace falta mucho más que una marcha, mucho más que una marcha, para que este país sea distinto. Hay que laburar mucho y mejor y ser mejores. Y a ver si entendés esto. Tenemos que estar dispuestos a hacer algo cuyo resultado no vamos a ver. ¿Somos capaces de eso? O sea, ¿somos capaces de dedicar nuestra vida a algo que lo vamos a hacer para nuestros nietos? Si somos capaces de hacer algo sin pensar en los beneficios, a lo mejor, tampoco es seguro, pero a lo mejor el país cambia. Dicho de otro modo, ¿nos merecemos nosotros, los argentinos, que la Argentina sea distinta? Yo creo que sí, y creo que vos también. Mira, esta semana hay una campaña de la ADC sobre 12 diputados. Le puedo buscar en internet. Hay 12 diputados que podrían evitar que se vote la ley de control de la justicia. Buscaron en la radio, están los nombres, las fotos de los tipos. Yo mañana en la radio voy a tratar de hablar con algunos de ellos. Si esos 12 votan distinto, la ley de control de la justicia no se va a poder llevar adelante. Y esta semana también hay una marcha para evitar que esa ley salga del Congreso. ¿Sabes qué? Siempre nos quejamos después. Siempre nos quejamos después. Pero nunca cambiamos las cosas antes. Me encantó que estuvieras del otro lado. Bueno, más allá de lo que uno pueda pensar, de lo que uno pueda creer, de lo que uno pueda sacar en claro, me pareció muy interesante lo que dijo, ¿no? Primero, si realmente queremos ver lo que pasa, sí, mensajes como este, a mí me dan la sensación de que algunos no quieren ver lo que pasa. Ahora le creemos a Ivope, déjate de joder, la nata es un panqueque, ¿por qué creerle si está ahí por plata? Siempre defenestró al monopolio. Primero, discutir ahora si Ivope o no mide bien o no los ratings es una boludez. Digo, el país entero está hablando de eso, por lo tanto, me parece que mucha gente lo vio. No sé si 30, 20 o 60. Supongamos que Ivope mide mal, que está comprado por el Emporio Clarín y todo lo demás, y la nata en realidad ya no lo vieron, 30 puntos de rating, sino 1.5. ¿Invalida lo que contó la nata y lo que probó? No. Y otra cosa, si que la nata sea un panqueque o no, si defenestró o no a Clarín, no invalida lo que acaba de decir Gallo, que es esto que están mostrando. Yo no sé cuál es la relación de la nata con Clarín. De todas maneras, nosotros que trabajamos desde otro lugar, sí, en los medios, sabemos que uno no elige al dueño del medio en el que trabaja. Sí, la nata estuvo mucho tiempo sin laburar, sin tener radio o televisión, por alguna razón. Sí. Hoy trabaja en Clarín. Yo no sé si él puede denunciar a Clarín desde adentro. Es muy difícil y a veces no estoy defendiendo a la nata solamente con esto, ¿no? Sino por propias experiencias. Es muy, muy difícil pedirle a un tipo que luche contra el que le da de comer, contra el que le da laburo. En un mundo ideal tal vez podría ser así. Pero si vos querés trabajar de esto, si querés trabajar en los medios, muy probablemente no puedas elegir al dueño del medio para el que vas a trabajar, ¿sí? Nosotros no podemos elegir al dueño del medio en el que trabajamos. Por suerte, a nosotros nadie nos dice qué tenemos que decir. Es una ventaja de la que gozan muy pocos. ¿Sí? Entonces. Sí. Pero otra vez, es lo que veníamos diciendo desde el otro día que hablamos con Reinaldo. Una cosa es discutir a la nata como persona, profesional, periodista, lo que vos quieras. Y otra cosa es lo que muestra. ¿La nata hizo desastre con crítica? Sí, fue un desastre, dejó un montón de gente en la calle. Él dice que no es responsable. Hay muchos que laburan para él que dicen que sí. Es otro tema. Es otra discusión. ¿Hizo cagada con Página 12? Sí, no, es otra discusión. ¿Hizo buenas notas en Página 12? Sí, no, es otra discusión. Lo que el tipo está diciendo y que está mostrando con las pruebas que tiene es que hay un montón de guita que estaba en Santa Cruz y que se fue a Panamá y de ahí a quién sabe dónde, guita de un tipo que es socio o era socio de Néstor. Eso es lo que está discutiendo. Entonces, si discutimos de eso... Y un vicegobernador que te está contando todo. Sí. Un vicegobernador, ¿no? Sí, además todo no lo que rodea, digamos. Pero el tema es ese. Digamos, que un tipo que se llama Lázaro Báez era socio de Néstor Kirchner. Y ahora es socio de Cristina porque el tipo se murió. Bueno, está bien. ¿Querés discutir si la nata es gordo o fuma o toma falopa, como dijo en el libro? ¿Qué sé yo? Discutilo. No es el tema. El tema también es la nata. No se puede tirar cualquier cosa solo para erosionar un gobierno. Bueno, no sé si es cualquier cosa. La verdad es que resumámoslo a esto solo, ¿sí? Hay alguien que discuta, que cuestione que este señor Lázaro Báez hace 20 años no tenía un solo centavo. No. Hay alguien que discuta que ese señor hoy maneja miles de millones de pesos y es dueño de Media Santa Cruz. No. De hecho, estaba el testimonio de Lázaro Báez ayer, dice, facturo 1.300 millones de mangos. Un testimonio del 2010. Alguien salió a decir, con papeles de verdad o de mentira, como cuestionan a la nata, miren, esto no es cierto. Este señor construyó su fortuna de esta manera, honesta, así, así, así, así. ¿No es esa la investigación que deberían hacer? Pero además, si vos mañana, Gustavo, salgo yo a decir que Gustavo Olmedo ayer no tenía ni 20 pesos y hoy tiene 5 departamentos, 4 Ferrari, que bien, pum, pan, y no pruebo nada. ¿Vos qué hacés? ¿Me metés una demanda? Porque yo salgo a erosionarte al aire. ¿Alguien de todos los que mencionó la nata le metieron una demanda? No, entonces, bueno. Si, ahora, si vos crees que el tipo lo hace y tira fruta al aire... y que tirar fruta al aire en Canal 13, en horario central, es gratis, estás completamente equivocado, no sos te comes una demanda y estás hasta las pelotas. Como lo están esperando a la nata del otro lado, con el cuchillo y tenedor, ¿no? Arriba de la mesa. Obvio. Si no lo enganchan al tipo es porque hasta ahora... Por mi parte quiero despedirme con este mensaje que dice, te fuiste a la mierda Olmedo, vos no elegís al dueño del medio, pero sí elegís al medio en el que vas a laburar. No me digas, ¿sí? Ok, bueno, hoy voy a salir de acá y voy a ir a Canal 3 a decir, vengo a laburar acá porque yo los elegí, señor. Llévame. ¿Sí? No, en serio. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabés que ¿Qué yo... estás diciendo si no tenés ni idea cómo es esto? Yo voy a Associated Press hoy, haceme acordar. Uno muchas veces sueña con trabajar en determinado lugar, pero no siempre puede. Yo, o cualquiera, no siempre elige al medio. No. Que te va a dar laburo. Sí, muchas veces uno acepta trabajo porque necesita laburar, porque necesita pagar los gastos, vivir, y no siempre está contento en ese laburo. Nosotros tenemos la suerte de laburar en algo que nos gusta mucho. Son muy pocos los afortunados que pueden decir lo mismo. Es imposible elegir el lugar en el que uno va a trabajar. Puedes aspirar, puedes intentarlo y a veces tener suerte, a veces tener éxito. Pero mañana voy a ir al New York Times y les voy a exigir que me contraten porque yo los elegí a ellos. No, mañana es martes, andá el jueves. Sí, los martes no atienden. Y bueno. Pues no. Mira, vamos a salir un poco del tema política. Igual es política en un punto. La fecha de fútbol, ¿no? Los arbitrajes, sí. Que tanto se ha hablado realmente. Miguelito, tenés un par de imágenes ahí. Gustavo, no alguna no la vio. No sé cuál es la primera que vas a tener. El Pitana gol. El nuevo refuerzo de arriba. Pitana. Gran, bueno, pero pará. Gran goleador. Yo te digo algo, sí. Nos sacan a Lunati, tenemos que incorporar a alguien. No, por eso. Incorporamos a Pita. Es el árbitro. El árbitro. Sí. Hace 15 días fue Pablo Díaz, sí. Un otro árbitro muy bueno que contra Racing no le cobró un penal a Racing vergonzoso y ganó River finalmente 2-0. Y este es el penal que cobra ayer, un metro largo fuera del área. Me encanta en la segunda imagen cómo dibujaron la media luna otra vez. Tenemos en Bordex.com dos imágenes. Arriba dice cómo fue, que es el penal fuera del área. Y abajo, cómo lo vio Pitana. ¿Tenemos el video, Miguelito? Dibujado el penal adentro del Quiero área. Quiero que veas el video, porque a Pitana hasta se le puede escapar. Pero el asistente, que lo vas a ver en el margen de arriba de la pantalla. A ver. Está en la línea de Luna y el defensor de Godoy Cruz. Es finita la jugada, metro más, metro menos. Ahí está el gol. Ese es el gol de penal. Ya lo pateó acá. ¿No tenemos la jugada? Vamos para atrás, bueno. Vamos para atrás. Sí. Rewind. ¿Están comunicados por medios tecnológicos el sí. árbitro y los asistentes? Sí. Tiene un llamador en línea. Bueno, pero no importa. Pitana incluso cuando corre hacia el área, va mirando en línea, como a ver qué me marcás. Esto es el error grosero de Pitana, que además... Es finito, si cobra el penal, se equivoca en la misma jugada por segunda vez, porque sí. el defensor de Godoy Cruz es último hombre, y se te cobra el foul y el penal, es expulsión del defensor de Godoy Cruz, y no lo expulsa. Dos errores en la misma jugada. Partido del sábado, All Boys en Floresta con San Martín de San Juan. A ver. Esto sigue siendo la jugada de River. Sí, este es el penal. No nos sirve. Pero lo pateó bien Lanzini. No le tenía fe. Eso no es. All Boys, San Martín de San Juan, le cobra un penal a favor de All Boys a San Martín de San Juan, que es un equipo que está luchando por quedarse en primera, que lo vienen afanando, es el equipo que más vienen afanando. Así que lo están bombeando para que se vaya, porque es un equipo que no tiene peso. Falta que le lleven la capital, viste que... Falta que le lleven la plata en los aviones. No, un penal increíble a Vildoso que finalmente lo patea y lo convierte. Después San Juan empata el partido, pero son todos errores posibles que terminan abriendo los partidos de una manera. Sí. Otra más, Boca Belgrano de Córdoba ayer. Boca juega horripilante, ya sé que la gente me va a poner bostero, de todo. Boca es un desastre, no le hace un gol a nadie, pero el día que te lo hace no se lo cobran. La pelota entró más de 20 centímetros. Sí, aparte se veía claramente de la primera imagen ya. Es no muy era loco, a los dos minutos de juego. A lo mejor después Belgrano ganaba 5-1, porque a este Boca le hace 5 goles cualquiera, menos Telmito. Pero no importa, a los dos minutos, déjame el gol, o sea, fue gol, y no me lo cobrás. ¿Este qué es? Es el gol de Boca. Mirá la línea, la línea más blanca que ves es el travesaño. Sí. La anterior es la línea de gol. ¿Y ese gol no lo cobraron? No lo cobraron. Este gol no lo cobraron a los 2 minutos de juego. ¿Cómo salió el partido? 0-0. Son errores realmente... Pero vos decís que hay mala intención. Muy groseros. Mira, puede pasar. Hoy en toda la selección deportiva se hablaba si hay mala leche. Mira, ahí viene el arriba, penal. Fuera del área. Quiero, de costado vas a ver al asistente. No lo tapa nadie aparte al tipo. O sea, no tiene una sola excusa. Mira que el pique que metió el Chino Luna era para cobrar penal. Después a mí me confunde un poco, te digo, ¿eh? No, porque hay que verla. Sí, pero cuando lo ves así, pero imagínate ahí en la cancha. Espiando desde el suelo, ¿viste? Está así, tipo. Bueno. No, está bien, el tipo hace la suya, está buenísimo. En la velocidad de un partido. Igual esto es discutible, todo el tema si es adrede, no es adrede. Yo quería ir a otra canción. Mira. Allá está el asistente. Viene en la línea del delantero. ¿Qué no ve? ¿Qué no ve, Flaco? No lo puedes ver. ¿Qué es lo que no hay estás viendo? Hay un metro más o menos, sí, afuera del área. ¿Qué es lo que no estás viendo? Para mí sí es importante si es adrede o no. Porque si no es adrede, son gajes del oficio. Es un deporte que tiene, que contempla el error humano. Y bueno. Sí, de todas maneras hay cierto límite entre el error humano y la inoperancia, ¿no? Perdón, un par de cosas quería decir, que este tipo de cosas ya no te dan ni ganas de festejar los goles. Cuando sucede, yo estaba ahí, lo vi en casa y dije, no, pará, es que quiero, ya es cualquiera. Me llevas al tema que quiero tocar, Guille. Pero para, ¿fuiste a la cancha? No, pero en Mendoza. Alguno fue a la cancha, estuvo ahí y dijo, no. No sé. Sin ver la repetición, sin ver la comodidad de las distintas cámaras. No festejo el penal porque fue. De las distintas cámaras, de los distintos ángulos. En la cancha todo es distinto, pero desde mi casa dije, no, cualquiera al toque, dije, no fue penal ni en pedo. La transmisión partidaria de River, sí. Lito Costafebre, que estaba en Mendoza y decía que había sido afuera. Desde pero la cancha lo vi. Quiero un tema que me lleva el comentario de ustedes. A ver si estoy equivocado o no, lo podemos debatir. A ver. Me parece que la gente, el hincha que puede todavía tener un poquito de razonamiento, adiós, se está pudriendo del ¿De tema. Qué? Barra Bravas ni hablar. Sí. Otra vez hubo quilombo en varios lados. Y del tema arbitrajes, adrede o no adrede. La gente, y te lo demuestran los números del rating. Quilmes Estudiantes de la Plata, 6 puntos. Arsenal San Lorenzo, 3.1. Boca Belgrano, 10. Rafael Independiente, equipo grande que se está yendo al descenso, 6.5. Que por el morbo solo deberías verlo. Entre todos estos partidos sumaron 25 puntos de rating nada más. River con Godoy Cruz midió bien, 18. Pero también, también era un domingo de mucho sol, mucho calor. No, pero para esto era distinto antes. Era distinto antes. Esos partidos los veía más gente. No lo sé, por eso televisión. Estaría bueno debatirlo quizás. Yo lo que digo, me parece que todo está tan podrido. Las canchas están llenas, están vacías. Digo, las que estaban llenas están llenas, las que están ayer vacías. La cancha están de Boca no estaba tan llena. Para variar. Nunca lo estaba tampoco. Para variar, claro. Ese es el gol que no cobraron. Lleva de Belgrano a Boca. Sí. De Boca a Belgrano. No. Mirá, acá lo tenés clarísimo. Está bien, pero insisto, yo no estoy defendiendo a nadie. Saben que a mí el fútbol no me mueve la aguja, pero hay que estar ahí, qué sé yo. Igual este bostero, como define también, pégale bien. Este igual es muy distinto, este tipo de jugadas son muy distintas a las que sucedió en Río Godoy Cruz. La Río Godoy Cruz no podés no ver lo que fue afuera. Para mí, un poco con el tema de rating, la nata quizás. A ver, ¿nos estaremos pudriendo también de toda la mierda que hay adentro del fútbol? Del fútbol para todos, de llenarte de fútbol toda la semana mostrándote 15.000 partidos que ya te aburren. Para distraerte, para pelotudizar. No sé, decime vos que mirás fútbol. A mí me pudrió. Sí, ustedes que miran fútbol están aburridos. A mí me divorciaron del fútbol. Yo estoy un poco cansado de que todo triunfo de River, de que toda cosa que sucede con River ya esté tenida. Todo el mundo va a analizar, no, bueno, pero ayudaron los hábitos. Entonces no se analiza el juego, no se analiza si está bien lo que hace Ramón Díaz o no. Es que no. Yo estoy un poco cansado. Que River juega horripilante. Yo no sé si horripilante. Independiente juega horrible. Independiente está pasando por una situación. Bueno, ¿qué me importa? Juega horrible. River no juega horrible. River jugará a mejor. No juega bien. Horrible no juega. Se cuestionan los triunfos de River porque el domingo pasado empató de local con Arsenal. El anterior le ganó a Racing de visitante y con un arbitraje viciado de nulidad. Ayer otra vez. Igual, ahí. Cuando nos fuimos a la B también, nos viciaron de nulidad 4 partidos y nos fuimos a la B por 6 campañas. Gallo no, por 3. Nos fuimos por 2 puntos la promoción. Insisto, para mí no es un mal honor. La discusión ya se va a otro lado. Al fanatismo. No es el fanatismo. Los arbitrajes son malos y son buenos cuando ganás y cuando perdés. Yo lo que quiero decir es: me parece sano que nos empezamos a pudrir los tipos que íbamos a la cancha. Nos empezamos a pudrir de los barra brava de mierda, de que los cubren todo el tiempo y de que todos los arbitrajes son una cagada y que te digitan absolutamente todo. Lo querramos ver o no lo querramos ver. Vos estás diciendo entonces que es adrede. ¿Vos creés que es adrede? La verdad que sí. ¿Vos creés que es adrede? Yo creo que sí. Porque es muy distinto. Es muy distinto. Si vos decís, yo estoy podrido porque sé, me consta, creo que es adrede, está bien. Lo de los barra bravas no se discute, creo que nadie puede discutir. Después te salen con estadísticas, como escuchaba hoy en la mañana, Sadra, que es una de las partes que maneja el arbitraje, que Guillermo Marconi es hincha de Independiente y habló desafortunadamente de eso, te dicen, no, pero Independiente con los árbitros del Sadra ganó solamente el 29% de los puntos jugados. Y a lo mejor sin ese arbitraje hubiera ganado el 3% de los puntos que ganó. ¿Cómo lo medís eso? ¿Cómo lo sabes? Y pero ahí siempre, es que siempre vamos a estar hablando de supuestos también, con cosas que suceden en los partidos. Después, igual son todos errores, porque Pintana después... No, pero una cosa no le cobró... Una cosa es un error... No, pero no le cobró una favor arriba. Eso descarado. Sí, ya sé, pero después... ¿Cómo me decís no le cobraste una favor arriba y le abriste el partido? Le haber expulsado tres jugadores a Godoy Cruz con todo lo que pegó después, y nada sucedió. También después siempre está el cargo de conciencia, no, che, pifiamos y fue re evidente, todo el mundo lo vio, vamos a hacer todo al revés. Siempre, todas estas decisiones siempre alteran el curso de un partido... Incluso, bueno, como dijiste vos, tuvo que haberle expulsado al jugador en lugar de haber cobrado penal. Y una expulsión te cambia más el curso de un partido que un gol. Depende. Para mí sí. Para el show, no, como hay, lo veo. Hay muchos equipos con nueve hombres te ganan. No tiene nada que ver. En cambio, sí, equipo, pero... que vos te pones 1-0 no lo das vuelta. Y pero saltó que nos empataron, digo. ¿Qué cambió? Yo igual todo insisto, supuesto, igual sí, para cerrar por ahora este tema, insisto. Si uno está convencido de que hay árbitros que están digitados, es una cosa. Si no, son los gajes del oficio, digo. El tipo sigue siendo un señor que corre detrás de una pelota y se puede equivocar. Si vos estás convencido de que ese tipo se equivoca a propósito, es otra la discusión. Y los antecedentes son complicados. Digo, pero eso después de discutir los partidos con televisión... Igual iba más, mi noticia iba más a lo que dije antes, ¿eh? A la pudrición del hincha con respecto a toda la corruptela y a la porquería que está habría que tener cada vez más. Estadísticas, si vos te basás a, por ejemplo, las mediciones del rating de los partidos este fin de semana, habría que tener estadísticas de cómo medían antes los partidos, cuánta gente iba antes a la cancha, y ahí sí te podés agarrar de ahí como para utilizarlo como punto, referencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en un punto, vos fijate cómo todo gira alrededor de lo mismo, ¿no? La nata y el terminemos de hincharnos las pelotas y no esperemos a que todo ya haya pasado para quejarnos. Y acá un poco lo mismo plantea Guasno, ¿no? Nuestro lanata futbolístico. Oiga, lleguemos al nivel del hartazgo. Yo lo estoy diciendo en serio, más allá de que eso. ¿Qué quiere decir? Además que este fin de semana estuve con un montón de amigos, muy futboleros, y que te dicen eso, están podridos, no van a la cancha. Hay que llegar a hincharse las pelotas y decir, basta de corrupción. Déjame salir campeón. No, está bien. Pero por eso digo, para saber si esto es así o no, necesitamos unas estadísticas como para poder comprobar. Mira, la gente está podrida, no va más al cine, porque no se venden tickets. Ahora, si la gente sigue yendo igual a la cancha, sigue mirando igual que antes los partidos, no estará tan podrida. Sigue discutiendo todos los lunes lo que pasó con el fútbol del fin de semana. Siguen agarrándose a piñas en el bar, tan podrido no está. Sigo con la comparación y la gente sigue votando a la misma agrupación política. Es como, estamos en lo mismo. Todo tiene que ver con todo. En el fútbol no votás. Votás a tu presidente. Pero estás eligiendo. Aquí no te salió antigüedad. De hecho, no me dejes mentir, yo les vengo diciendo que el fútbol es una farsa hace años. Sí, claro. Pasa que se está notando un poquito más cada vez. Gallo. Lo mío tiene que ver con River, pero no futbolístico. ¿Qué pasó? Ustedes conocen que hay una revista que se llama Billboard, que es muy conocida, que habla sobre todo de venta de discos, de la industria discográfica, y hay un sitio muy conocido que también tiene una revista, pero no sé si es tan conocida, que se llama Polestar, que habla también sobre la cantidad de gente que concurre a los estadios y demás, y hizo una encuesta anual para determinar cuál era el mejor estadio para ver recitales o para dar recitales a nivel negocio. ¿Del mundo? De del mundo. El primero fue el Foro Sol de México, y segundo... ¿Como negocio? Sí. El querido estadio de River Plate, con 475.000 entradas vendidas. Se hace un balance de cuántas entradas se vendieron en un año, en los distintos estadios, y por eso River entra segundo, porque entraban los nueve shows de Roger Waters que llamaron la atención incluso en Estados Unidos, y entonces en 2012, además de Waters, dice que tocaron Lady Gaga, Kiss, Madonna, y se vendieron en total 475.685 entradas, y lo ubica segundo a River en el top 100 global, por detrás del Foro Sol y por delante del MetLife Stadium y Grand Park de Estados Unidos, Stade de France en Francia, obviamente, y el Morumbí brasileño. Así que River en el segundo puestito como el mejor estadio para ver un show. Pero bueno, eso tiene que ver con que River es un lugar gigantesco. Estamos hablando de negocio, cantidad de entradas. Sí, negocio puro. No de facturada y no calidad del espectáculo o nada del servicio. Nada. No, es aforo, se dirían los españoles, y cantidad de entradas vendidas obviamente tiene mucho que ver lo que pasó con Roger Waters. El mismo agente de Waters, Andrew Sweck, dijo: la gran demanda de tickets hace de Buenos Aires uno de los mercados más grandes del planeta. Noticias del día en Doble Nada, vamos con música, son las 3 y 22 de la tarde, esto es El Bordo, soñando despierto.

está capacitado para llegar a eso. Lo que veo mucho, que me encanta, mismo los chicos que se recuperan, que vuelven a ayudar a los chicos que están en problemática, ¿no?, de adicciones. Veo muchos se prenden en eso. Se puede, cuesta muchísimo, se puede salir, y uno de los caminos es el arte. Todos podemos ayudar. La recuperación del consumo problemático de drogas es posible. 0800-222-1133. www.cedronar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Llegó a la Argentina Autovil, la revista de autos número uno del mundo. Edición abril. Lo último en diésel, desafío de los premium. Comparativo 4x4, Volkswagen Tiguan, BMW X1, Audi Q3, Honda CR-V. Además, superdeportivos. ¿Cuáles son los más prestigiosos del mundo? Ferrari F12 Berlinetta, Lamborghini Aventador, Pagani Huayra y Porsche Roof. Exclusivo Maratón de Test, Mercedes CLS 350, Peugeot 5008, Kia Sorento y más. Guía práctica, las lámparas más vendidas y las distracciones más comunes y peligrosas al volante. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autovil, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-2523 y obtené un 20% de descuento y envío sin cargo. Este mes de regalo, un llavero digital. Promoción válida 1 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013 para suscripciones anuales con envío a todo el país. Promoción válida 1 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013 hasta agotar stock de 50 llaveros digitales Photograin. Fotografía de carácter ilustrativo. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresa en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Presidencia de la Nación. Pampa Yakuza, nuevas canciones, nuevo show, viernes 10 de mayo, Teatro Vorterix, anticipadas con descuento en los lugares de siempre. Pampa Yakuza, nuevas canciones, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas, produce Media Music. Fin de espacio publicitario. Volvemos, seguimos en vivo en Doble Nada por Vortex. Y como sabrán, o no, el 4 de junio sale Super Collider, lo nuevo de Megadeth. Megadeth además confirmó una nueva visita a la Argentina. Estarán tocando junto a Black Sabbath el día 6 de octubre en el Estadio Único de La Plata. Próximamente las entradas se pondrán a la venta. Y ya tenemos el primer adelanto de Super Collider, lo nuevo de Megadeth. Confieso que no he escuchado nada, ni un segundo, ni una pequeña preview. Ya se ha dado a conocer el arte de tapa desde hace algunos días, lo tenían en vorterix.com. Pero vamos a escuchar, creo yo, nosotros tres por primera vez. Sí. Uh-huh. Don't Turn Your Back, se llama la canción, ¿sí? Así se llama el tema nuevo, es el primer tema que se da a conocer de Super Collider, lo nuevo de Megadeth. Obviamente aquellos que siguen o seguimos a Mustaine en Twitter, sabemos que él está prendido fuego, como siempre, como cada vez que edita un nuevo disco. No sé qué opinarán ustedes, fans de Megadeth. A mí ya hace un rato largo que la banda no me entusiasma demasiado. No se discute la calidad ni la historia de Megadeth, obviamente. Pero entusiasmarme con un disco hace mucho que no me pasa. Esperemos que esta sea la excepción, que vengan acá renovados. En vivo te pasó que los viste últimamente, ¿no? Y no te... En vivo no los vi la última vez, sí, la anteúltima, que fue patético. Claro, sí. Fue patético. La después levantó un poco, pero altibajo. Con Megadeth a veces los conciertos son muy buenos. Ojo, siempre fue así, ¿eh? Desde la primera vez que vinieron. La primera vez fue genial, después no tanto. Ha habido conciertos muy buenos, malos y regulares en la Argentina. Es un grupo irregular que depende del humor irregular de Mustaine. Lo cierto es que la banda, creo yo, va a venir entusiasmada abriendo para Black Sabbath el 6 de octubre, tocando en un gran estadio. Hace mucho tiempo que Megadeth no toca en un gran estadio. Sí. Sí, acá han tocado Luna Park y Estadio Malvinas en las últimas 4 o 5 visitas. ¿Y el último fue cuando grabaron el DVD? Grabaron, sí, aquel DVD, pero había unas 20.000 personas. No era tampoco tan grande, sí, como el Estadio Único de La Plata. No sabemos cuál será el marco, pero creemos que va a haber mucha gente viéndolos ahí en vivo. ¿Esa es la tapa? Esa es parte de la tapa, ¿sí? Si vos achicás esa imagen, se ve el arte completo. Se llama Super Collider, lo nuevo de Megadeth. Sale el 4 de junio. Es el segundo disco con esta formación tras el regreso de Dave Ellefson. Para dejarme hacer cuentas. El anterior es 13, sí, es el segundo disco entonces con Ellefson. Insisto, la canción se llama Don't Turn Your Back. Es No Me Des La Espalda, ¿sí? Ahí tienen Vortex.com la tapa del nuevo disco de Megadeth. Agréguenle el logo y el nombre del disco. Es como una turbina. Linda tapa. Sí, tiene que ver algo así con... Yo imagino... ¿Cómo se llamaba esta máquina? ¿La máquina de Dios? La máquina de Dios. Algo así, me parece. No sé, o algo atómico. Puede ser, sí. Puede venir por ahí, ¿eh? Un colisionador de partículas. Está bueno. Si les parece, escuchamos lo nuevo de Megadeth. El 6 de octubre, insisto, estarán tocando junto a Black Sabbath en el Estadio Único de La Plata. Se llama Don't Turn Your Back. Megadeth, lo nuevo en Doble o Nada. Yeah. explicación. Quiero una explicación. Vortex Rock. Diez minutos para las 4 de la tarde, escuchábamos recién lo nuevo de Megadeth. Todavía estamos tratando de discernir si es Super Collider o Don't Turn Your Back. Apostemos. ¿Sí? Está difícil. Yo voy por Super Collider. No, jueguen ustedes, yo no juego. Voy por Super Collider. ¿Cómo te echas atrás así ahora? Yo, si puedo opinar sobre otra cosa y no el nombre, no me gustó. No, me lo iba a decir, la verdad, un temita. Hasta ahora es un tema. Lo voy a volver a escuchar, me parece que 15 veces después es ganchero. Termina entrando. Tatu por ahora no viene, Vamos a ver. Igual estamos empezando a mostrar lo primero que empieza a filtrarse y a darse a conocer de Megadeth. Tampoco era muy bueno el sonido, pero se está hablando de Super Collider, que sería esta canción, y el primer corte oficial, que sería Don't Turn Your Back. Sí, lo vamos a confirmar en segundos nada más. ¿No sería que se llama Super Collider, entre paréntesis, Don't Turn Your Back? Y... No tengo idea. Es lo primero que empieza a caer de lo nuevo de Megadeth, así que sepan disculpar las desprolijidades, si es que las hay. Pero estamos ahora con Matías Loewy, ¿así se pronuncia? Loewy. Matías Loewy, que es editor de la revista Newsweek, y va a estar con nosotros en Doble o Nada. Y lo que va a hacer Matías hoy es, en base a cuestiones que se ven en películas, hablar de si eso es verdad o mentira, si es posible o no. Matías. Si tiene asidero. Asidero científico, cuánto de ficción existe. Digamos, ese sería un poco el desafío. Ahí está. Hoy preparaste especialmente algo que tiene que ver con tornados y con las películas Twister y El Mago de Oz. Sí, parece raro hablar de tornados con un día tan tan espléndido, pero los tornados han sido objetos del cine, de atracción del cine desde la década del 20 incluso, y puntualmente me quería concentrar en una película que se estrenó en Argentina el mes pasado, que es Oz el Poderoso. ¿Alguien la vio? No. Yo no la vi. No. Okay, bueno, no tienen, hay que tener chicos para ir a ver. Tenemos, no tenemos tiempo, claro. Chicos no sobran. Igual depende de chicos de qué edad. ¿Vos tenés chicos? No, tengo un chico de 11 y, claro, y claro, la disfrutó, claro. Pero está ahí, digamos, 11, 12 o 7. Sí, pero no, tampoco demasiado más, digamos. Pero lo interesante es que es una especie de precuela de una película muy popular en la década del 30, en el año 1939, se llamaba El Mago de Oz. ¿En serio? ¿Una precuela de El Mago de Oz? Sí, exactamente. ¿El Mago de Oz? El Mago de Oz. El Hombre de Ojalata, El Mago de Oz. La vieja. Y en la... Ahí tenemos en Borderix.com el tráiler de La Vieja del Mago de Oz. Esa es La Vieja del Mago de Oz. Y ahí tiene una imagen que, según algunos climatólogos, durante muchas décadas se consideró como la mejor descripción de un tornado que alguna vez se haya filmado. Ahí está Dorothy esperando que se la lleve el tornado. Sí, hay que contar eso. ¿Tornado y huracán son dos cosas distintas? No, son dos cosas diferentes. Esto es un tornado. Los tornados son como remolinos de aire muy violentos que tienen un desplazamiento, que tienen una superficie acotada por la cual se desplazan. Y que tiene también una duración limitada. Se dice que pueden durar desde segundos hasta 10, 15 minutos. Ahora, en función de la intensidad que tengan esos vientos, puede ser los efectos pueden ser devastadores. El huracán surge en el mar, además. El huracán surge en el mar. ¿Estas tormentas devastadoras de Miami o el Caribe son tornados o huracanes? En general son huracanes. Son huracanes. Lo que sí hay en Estados Unidos, muchísimos sí son tornados. Tornados, y de hecho, no es casual que Hollywood o que en Estados Unidos se hayan hecho tantas películas de tornados, porque 3 de cada 4 tornados en el mundo ocurren en Estados Unidos. Tiene el famoso ese tornado Ali. Exactamente. El corredor callejón de los tornados, un callejón de los tornados que afecta a 5 estados. Son 5 estados, que es Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Georgia, Kentucky. El sur de Estados Unidos. Sí, exactamente. Es una zona de planicie muy extendida donde se generan ciertas condiciones propicias para el desarrollo de estos tornados. Pero volviendo a la película y a esta primera descripción del Mago de Oz del 1939 y a la remake o digamos la precuela de que se estrenó ahora este año. En los dos casos el personaje aparece inmerso, queda en el centro de un tornado, y ahí se advierte, en el caso de Dorothy en el año 1939, el tornado directamente levanta la casa y la casa empieza a dar vueltas. Y ella viaja dentro de la casa. Ella viaja dentro de la casa y ve pasar volando una abuela, una mecedora. En la película de Oz el Poderoso, la película moderna, que es la que estamos viendo ahora el tráiler, uh-huh. Se ve como el mago, que es un mago de circo de poca monta, es capturado por un tornado y llevado a la tierra de Oz. Pero el punto que me interesaba en este momento cuestionar o discutir, a ver si es real o no es real, es que se transmiten en estas dos películas dos impresiones. Por un lado, que en el centro del tornado existe una zona de cierta calma, ¿no? El tornado siempre lo vivimos como unos vientos extremadamente turbulentos, como un remolino de viento. Como si uno pudiera viajar ahí, en el Exactamente. Centro. Exactamente. Y plantea como que el centro, y de hecho lo cuenta el autor del Mago de Oz, que se llamaba Frank Baum, escribió la novela en el año 1900, lo describió de esta manera. Dice, la casa giró dos o tres veces sobre sí misma y se elevó en el aire. Dorothy se sintió como si anduviera en globo. Los vientos del norte y del sur chocaban en el sitio donde estaba la casa, siendo de ella el centro exacto del ciclón. Y asegura que en el centro de un ciclón el aire está por lo general en calma, pero la inmensa presión del viento sobre cada una de las paredes de la casa la fue alzando cada vez más hasta llevarla a la misma cima del ciclón. Y allí siguió mientras era arrastrada kilómetros y kilómetros como quien lleva una pluma. Y la pregunta que a mí me pareció interesante plantear es, por un lado, si efectivamente el centro del tornado es una zona de calma. O sea, si a pesar de la violencia del tornado, si uno se pudiera ubicar en el centro del tornado, uno de alguna manera vería pasar el remolino, las cosas volando, y uno podría estar dentro de todo en cierto... Quietecito, tomando un jugo. Disfrutando ese espectáculo. Por ahí confunde un poco con el famoso ojo del huracán, donde sí, es que eso sí ocurre. Sí, el ojo, exactamente. Eso se discute mucho. Existe también un ojo del tornado, así como existe, claro, un ojo del huracán. Existe un ojo del tornado. Entonces, esa es la primera pregunta que me interesó plantear. La segunda es si en los dos casos el tornado los lleva a los protagonistas lejísimo. En realidad, en este caso, en la fantasía, lo lleva a la tierra de Oz. Pero la pregunta es, no si un tornado nos puede llevar a la tierra de Oz, pero si nos puede transportar con vida. Con vida, sí, claro. Bueno, ahí te respondo no, con vida y transportarnos nosotros seguramente no, pero sí, la pregunta es si puede transportar objetos, tal vez no nosotros seres humanos, pero si puede transportar objetos, y si nos puede transportar, ¿a qué distancia los puede transportar? Y bueno, en ese sentido me gustaría... Sí, Matías, sí, trajo a otro Matías, sí, Matías Armanini, meteorólogo, sí, miembro del grupo de trabajo de tormentas severas y tornados. Estamos comunicados con él. Matías, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, acá Matías se hacía un par de preguntas. La primera pregunta, ¿cuál era, Matías? La primera pregunta es si se puede pensar que hay una zona en el centro de un tornado donde hay condiciones de relativa calma. Ya, la verdad es que velocidad cero puede haber, pero la verdad es que uno no la llega ni a sentir, porque si bien el tornado tiene giro, tiene una rotación, también tiene un sentido de avance. Entonces, además que tiene tanto de sentido de avance en horizontal, y además corriente de ascenso y descenso. Por ende, si vos me decís que existe la velocidad cero en el centro, si existe, es muy chica. Habría que encontrar el centro primero. Claro, exactamente. Yo imagino una situación, porque digamos, la velocidad de un tornado, Matías, por lo que he leído, se desplazan, digamos, a 55 kilómetros por hora, por poner una cifra. Depende de la velocidad de tormenta, digamos, el tornado, claro, se mueve con una velocidad de tormenta. Ok. Pero supongamos que existe un centro de calma. Para vos poder sostenerte en ese centro de calma, deberías también desplazarte a esa misma velocidad a la cual se está moviendo el tornado. Sí, Sí, pero insisto, sí existe, porque ahora no te sé decir, pero si existe es muy chico, en comparación, como decían recién, estaba escuchando con respecto al ojo del huracán. Sí. El ojo del huracán sí, es un momento de relativa calma y de cielo despejado. En cambio, el tornado, yo que en realidad, digamos, si existe, la velocidad cero existe en el centro, pero debe ser imperceptible, digamos. Y ahí entra el otro problema. Cuando uno le pasa por arriba, me imagino que ni lo sentí. Sí. No, Matías, vos sabés que yo también le hice esta misma pregunta que te estoy haciendo a vos. Sí. A un experto en tornados de Estados Unidos, se llama el doctor sí. Greg Forbes, que es un es como un experto, es el columnista de fenómenos climáticos extremos en el Weather Channel. Es, digamos, la cara que aparece cuando hay amenazas de tornado. Mucha gente en Estados Unidos se pone a ver qué dice este hombre. Y él me dice lo mismo que me estás contando vos. Dice que si existe esa zona de calma, duraría solamente unos segundos. Y que después vendría un cambio de vientos. Y dice, salvo que te encuentres en el centro exacto del tornado, que claro, tiene unos pocos metros de diámetro, uno probablemente nunca encuentre esos vientos calmos que el mago de Oz planteaba. Sí, digamos, si vos te mueves a la velocidad de tormenta, todo es relativo a vos, así que teóricamente sí, digamos, si querés. Vos estás moviendo con la tormenta, entonces, si fuera, digamos, lo suficientemente suertudo como para estar en el centro del tornado, tendrías que ver velocidad cero. ¿Y el tornado es una fuerza devastadora o puede transportar algo de un lugar a otro? Mantiene. No, depende del tornado, digamos, hay tornaditos que son los más chicos, que, digamos, en realidad son, ya que el tornado es un fenómeno extremo. Los tornados más chicos apenas pueden llegar a quebrar, digamos, algunas ramas de árboles, por ejemplo, o troncos, digamos. Después ya cuando empieza a elevarse la intensidad de viento, ya ahí es devastador, por ejemplo. Yo el primer tornado que fuimos a hacer el relevamiento fue el de San Pedro en el 2007, que fue un F4, o sea, son vientos de casi 400 kilómetros por hora. Sí, digamos, Matías, que hay una escala que es como si fuera la escala de Richter de tornados, que se llama escala de Fujita, ¿no? Escala Fujita, que es una forma de estimar los vientos en forma indirecta, porque uno va, analiza los daños y en función de eso uno estima la intensidad de viento, ¿está bien? No es medición directa del viento, es en función de los daños que uno encuentra. Bien. Y ese tornado de San Pedro tuvo 400 kilómetros por hora. 400 kilómetros por hora. Sí, sí. Más o menos G400 le digamos nosotros. Y en función de los daños que encontró, bueno, y ahí uno cuando habla con la gente escucha de todo, digamos. Desde que, por ejemplo, el viento le sacaba a los chicos, a las madres, de los brazos, hasta que los depositaba, como decir, calmo en el suelo, hasta, bueno, chapas volando, proyectiles. Bueno, en realidad el viento es uno de los problemas. El otro problema son los proyectiles que vuelan. Sí, de hecho la mayor cantidad de muertes por tornado se dice que es por el impacto de objetos que están volando. Cuando te pega una vaca en el pecho, por ejemplo. Claro. Sí, no es recomendable. Vos pensás que una piedrita a 400 kilómetros por hora es como una bala, digamos, una chapa es una guillotina. ¿Se puede, como se ve en ciertas películas, hacer un seguimiento a determinada distancia de un tornado? Sí, ¿viste? Sí. Que sí se puede. Sí se puede, de hecho en Estados Unidos lo hacen. Se hace el seguimiento y bueno, si estás a una distancia prudencial, no hay problema. El tema es que estás muy cerca. Ese programa... Perdón, Matías, no sé si lo conocí, que se llama Cazadores de Tornados, y donde los tipos hacen relevamientos. Después esa información que recopilan, ¿la distribuyen de manera gratuita para que todos tengan acceso o encanutan? No, eso generalmente se guarda en una base de datos, porque la gente que hace los relevamientos no trabaja, no, digamos. La que hace el servicio meteorológico está disponible, de hecho los informes están disponibles para el público. Con ahí el informe están todos los datos que uno encuentra. Después hay otros tipos, digamos, ahí, cuando hace un peritaje especial que se pide, eso se guarda, digamos. Pero cuando sale el servicio, es público. Ahí Mortex. De hecho, en el servicio están los informes disponibles para la gente. Está lo que mencionaba Cayo. Matías Armanini, en este caso, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, un abrazo, gracias. Hasta luego. Matías Luevi. Sí, por lo tanto, no se puede viajar a un mundo de fantasía dentro de un tornado. Déjame simplemente agregarte que el tornado más, hablábamos recién de esa escala de Fujita, que es como una escala de Richter. Bueno, el punto máximo es, la categoría máxima es F5, que son tornados extremadamente devastadores. En Argentina hubo uno solo de esos, y en realidad el propio Fujita, según me contaba hoy una experimentada climatóloga que se llama María Luisa Altinger, cuando observó esos datos, estamos hablando de un huracán, ahora lo vamos a contar, es un tornado que hubo en San Justo, Santa Fe, hace exactamente 40 años, en enero de 1973. Fujita dijo, después de recabar todos los datos, dijo, este es el tornado de mayor magnitud registrada en la historia fuera de Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos en toda América Latina el mayor tornado de la historia, y probablemente también del mundo, fuera de Estados Unidos. Es ese que afectó esta localidad de la provincia de Santa Fe en el año 73. Vamos, Argentina nunca menos. Argentina nunca menos. Y además de provocar muertes, en tres muertos, produjo historias como las que contaba recién Matías, historias de vacas que subían 30 metros y después caían al piso. El caballo de un carro de reparto de soda terminó en la copa de un eucalipto. Un auto estaba estacionado frente a un hotel y apareció chatarra a 300 metros. Y es tan tremendo eso de los autos voladores, esta idea de que un tornado fuerte puede producir ese tipo de efecto, que las recomendaciones que se hacen en Estados Unidos, donde hay mucha más, digamos, en Estados Unidos puede haber hasta 1000 tornados por año, en Argentina puede haber 15 a 20, hay otra escala. Pero en Estados Unidos se les recomienda a los automovilistas, si usted ve el tornado, evítelo. Si está embotellado y ve que el tornado va en su dirección, deje el auto y aléjese y vaya a un lugar lo más bajo posible, digamos, y tírese sobre el piso, o si tiene un edificio cerca bien construido, guárdese ahí. Si estás en tu casa, no, ¿qué tenés que hacer? En Estados Unidos aparentemente hay lugares donde construyen como unas salas, como unos refugios. Claro. Tienen unos refugios especiales, incluso en las escuelas, clubes también tienen como zonas de refugio. Además, la construcción de madera no le ayuda mucho. No, no ayuda. Pero las recomendaciones son increíbles, porque le dice, bueno, ¿cómo se da cuenta si el tornado viene para cómo sabe cómo escaparse? Dice, bueno, mírelo, fíjese a la distancia y compárelo con un objeto, un árbol, por ejemplo, y si el tornado va hacia la derecha, usted vaya hacia la izquierda. Si el tornado ve que usted gira hacia la izquierda, usted tiene que irse hacia la derecha. Y si ve que el tornado parece como que está quieto, pero se está haciendo cada vez más grande, es que viene directamente donde usted está. Claro. Y entonces, en ese caso, le dice al doble para cualquiera al otro lado. Entonces, ¿qué le dice al tipo que ya le viene el tornado y dice, no puede escapar, no se dio cuenta, qué sé yo? Dice, jódase. No, le dice, póngase el cinturón de seguridad, póngase lo más bajo posible en el piso, digamos, probablemente reclinando el asiento, para que el estallido de los vidrios, y prepárese para volar. Para despegar. Le está diciendo, bueno, y cinturón de, como decirle, prendase uno, uno y salga volando. Es como decirle un pasajero, pero es así, es literal, digamos, es parte de la cultura en Estados Unidos, esta zona que vos planteabas del corredor de los tornados, la gente conoce ese tipo de cosas. Bueno, entonces lo de la película no es tan irreal, digamos, no se puede viajar a un mundo de fantasía, pero se puede viajar un poco. Por eso yo diría, haciendo como una escala de fantasía, digamos, vamos armando un bolasómetro de fantasía que tengamos de 5 estrellas, un bolazo es que no tiene bolazo, no es bolazo prácticamente, y 5 bolazos es que es un bolazo total. En este caso yo le daría 3 bolazos. Está en el medio, tiene algunos elementos de realidad. Y por otro lado, por supuesto, tienen algunos ingredientes, claro, así de fantasía y cinematográficos inevitables. Matías, le quería preguntar, ¿esto el año pasado que hubo un temporal grande, sí, acá? ¿Eso fue un, sí, fue un especial el tornado, del, ¿no? El del 4 de abril, justamente Matías, con el que estuvimos recién, Matías Armanini, con quien estuvimos hablando, fue uno de los 3 investigadores que analizó ese fenómeno. Ellos descubrieron que fueron 5 tornados. El del 4 de abril del año pasado, que fue eran vísperas de Semana Santa, en Buenos Aires, fueron 5 tornados que recorrieron hasta 100 kilómetros en paralelo. Y en esa escala de Fujita que dijimos, de F0 a F5, es un tornado que no llegó a ser F2. O sea, imagínense lo que debe ser un tornado. Y así todo, un F4 produjo caídas de árboles, Imagínense lo que debe ser, me decía la doctora Altinger, que a partir de un F3 ya las casas empiezan a volar. Así que, pero bueno, de esto se trata. Matías, muchas gracias. Bueno, Matías, semana a semana va a estar con nosotros haciendo base en alguna película, tratar de explicar con cierto rigor científico si eso es posible o no. Matías Loewy en Doble o Nada. Sí, bueno, confirmamos que la canción de Megadeth era Super Collider, y ahora vamos con La Renga, El Ojo del Huracán, y Scorpions, Paraguasno, vamos. Rock You Like a Hurricane. De más. Se sabe que el que carga con...

Black Sabbath estrenó otra canción, tocaron God is Dead, el tema que pusimos la semana pasada, y estrenaron otro tema nuevo que se llama End of the Beginning. Sigue dando miedito, ¿eh? ¿Este es el otro tema nuevo? Uy, la pantalla. Es una pantalla, me parece. O es una estructura, no, una que estructura tiene tres que pantallas. Tiene. Claro. Parece como si fuera de piedra, ¿no? Terrible. Pero es como deforme para aquellos que no están viéndolo en Vortrex.com. Acá está el audio reventado, pero bueno, estamos mostrando apenas una muestrita de lo que va a ser el 6 de octubre en La Plata. Este muchacho tiene que cambiar cámara, ¿eh? Porque graba mal, se ve mal. Si el escenario es este, ya garpa ir. Sí, está muy lindo el escenario. Sí, es un escenario que cabe perfectamente en La Plata. Sabbath no hace dos conciertos seguidos para descansar la voz de Ozzy seguramente, y bueno, Tony Iommi tampoco debe estar tan fuerte como antes. Y Cuchuflito hace un desastre ese día libre, ¿sabes qué? Este es el tema nuevo. Bien denso en la línea Black Sabbath, como recién. Sí. Te da cagacín, ¿eh? Sí, sí. Vamos, Ozzy, vamos, Sabbath. En tu cara, Ghost, 40 años. No. Está bien que se escucha muy mal, sí, se escucha muy mal, pero queríamos mostrar un poquitito lo que es el nuevo Sabbath, el que viene a la Argentina. Van a estar tocando en Australia, sí, tienen ahora varios conciertos por delante en Bundal, Sydney, Melbourne y Perth. Ahí está Paranoid, sí, otra cámara, otro audio, otro ángulo. Obviamente este es el tema cierre. El 12 de mayo hay un Ozzfest en Japón, Después hacen una fecha en Nueva Jersey, una en Toronto, Canadá, una en Quincy, Los Ángeles, California en septiembre. Esto que yo mencionaba recién ya es en agosto. Entre mayo y agosto por ahora no hay conciertos. En junio sale el disco, el 20. Me gusta el estilo de Cuflitos para tocar levantando los brazos así. Muy espectacular. Eso lo hace Aldrich. Y volvió a Wise. Sí, y unas lanas. No sabés lo que es. David Coverdale estuvo tuiteando fotos de Aldrich. Lo vi. El hombre puso. Y Mustaine estuvo tuiteando fotos que se sacó con Coverdale justamente. Sí, señor, la vi. Con otros rockeros locos. Hay fechas confirmadas de Sabbath en Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Alemania, Francia, Italia, República Checa. Después hay en diciembre una gira por el Reino Unido. No figura todavía en esta página la fecha de Buenos Aires. Mirá vos. No, ahí se ve que no se cortó nada el pelo. Es el pelo todo chamuscado y mojado que tiene. Y acá debe tener una colita, se me imagino. Porque acá tiene como más corto, a la altura del pómulo. Que vos no digas cómo se llama el baterista de Sabbath. Cuflitos. Cufliras. Cuflitos. Cuyo. Esta es la lista de temas de estos conciertos y probablemente sea la lista de temas en Buenos Aires. Abren con Warpix, Into the Void, Under the Sun, Snowblind, Electric Funeral, que son clásicos Sabbath, pero no son los temas más conocidos. Hasta ahora me encantó. Después sigue Black Sabbath, Behind the Wall of Sleep, NIV, el primer tema nuevo que es End of the Beginning. Temazo. Ferris Wear Boots, Symptom of the Universe, Iron Man, God is Dead, el otro tema nuevo, Dairy Women, Children of the Grave y Paranoid. Como sale un disco en junio, hay que ver qué set presentan acá en Buenos Aires. No pueden cambiar muchas cosas todavía. Pero esta te la firmo, ¿eh? Sick Sick. Me gustó. Una mezclita de lo inevitable. La verdad que sí. Son muy lindos los temas. Los inevitables, los que van a tocar sí o sí son Warpix, Black Sabbath, Iron Man, Children of the Grave y Paranoid. Sí, está muy Esos bien. Esos cinco van a estar siempre. Sí. Si no, seguramente God is Dead la van a tocar también, como primer corte de... Pero tiene el nuevo disco. Para mí abren. ¿Con el tema nuevo? Sí. No, porque para mí con Warpix te da para intro, con sirena, video, la guerra, los bombazos, los presidentes que hablan y demás. La nata. ¿Te imaginas? una pequeña muestrita de lo que es Black Sabbath en vivo hoy en día, con Ozzy una vez más ocupando el puesto de vocalista. Cuánta gente, ¿eh? Confirmamos que está Tommy Cafleras tocando la batería, aunque no grabó el disco. Lo hizo Brad Wilk de Rage Against the Machine. Tal vez haya sido una propuesta de Rick Rubin al productor. El bajo de Butler ahí, escuchando, es fenomenal. Tony está movedizo igual, ¿eh? Sí. De hecho, Geezer se mueve menos, pareciera, por lo que se ve en estos videos, ¿no? ¿Tocan algo de la era Dio? No, mi viejo, Ozzy nunca en su vida cantó una canción de Sabbath que no sea suya. Más allá que no podría, ¿no? Además. Me mata Ozzy, es lo mejor, pero tengo que admitir que de lejos parece mi abuela cuando corre. Y bueno, ¿qué tiene? Se lo escuchaba bastante bien en estos conciertos, sí. Esperemos que llegue bien de la voz. Siempre ese es el factor que determina si el show está genial o más o menos. No puedo ver el dibujo de la batería que es. No llego a darme cuenta. Me parece que es el tipito de Never Say Die. La máscara de oxígeno. Sí, la máscara de oxígeno de un aviador. Sí. Que está haciendo la imagen que utilizan para esta gira australiana. No sé si será la imagen que van a utilizar durante todo el tour. Evil minds that plot destruction. Sorcerer. Hablando de Sabbath, llegó la nueva Headbangers. Muchas gracias a Hugo. Le mandamos un abrazo a Hugo García de Vortex Metal. Down en la tapa. Sí, el pantano está encantador. Entrevistas a Cradle of Filth, Volbeat, Carcass, Porcupine Tree, Prong Turisa, Sonata Ártica, Catatonia, Lacuna Coil, los conciertos que tuvieron lugar en Buenos Aires. Muchas gracias a Hugo por la nueva Headbangers con Down en la portada. Cerramos escuchando el tema nuevo de Sabbath, que me gusta mucho. Me parece, algo me había llamado la atención cuando lo escuchamos la semana pasada, y un oyente por ahí tuiteando dijo que Ozzy tiene autotune. Y es probable que sea eso, porque suena al Ozzy de sus discos solistas, la voz. Sí. Van a escuchar que no es la voz natural de Ozzy como en los viejos tiempos de Sabbath. Es comprensible, seguramente. Yo creo que parece un poco procesada la voz. Usa autotune desde que se inventó el autotune. Claro, puede ser que sea ese el efecto. La verdad es que ninguno de nosotros es un especialista en sonido ni en grabaciones, pero la voz de Ozzy me remite a la voz de sus discos solistas, aunque el sonido es Sabbath clásico, de la mano de Tony Iommi y Geezer Butler. Si estás de busito, me lo compro. Hay videos de Ozzy tocando Heaven and Hell en YouTube. ¿Sí? No me digas, mándamelo. Te invito a ver a Black Sabbath si me mandas un video de Ozzy cantando Heaven and Hell. Ay, para que voy a buscar el bolito, loco. Y tiene que ser un video de verdad, no una pavada de internet. Entrando en calor para lo que va a ser la primera presentación de Sabbath con Ozzy en nuestro país, el 6 de octubre junto a Megadeth. Se ponen en venta las entradas próximamente y cerramos con God is Dead, lo nuevo de Black Sabbath en Doble o Nada.

doble o nada. Recién teníamos en audio y en video lo nuevo de Airborne, primero, Live It Up, y recién 30 Seconds to Mars, una canción que ya habíamos pasado en formato audio, pusimos recién el video, que se llama Up in the Air. Pueden ver los dos clips en vortex.com. ¿Qué es esta última canción? Dicen por acá, ¿qué cacas este tema? Dicen por allá, me gusta 30 Seconds to Mars, pero este tema podría ser de Justin Timberlake tranquilamente. Bueno, igual siempre fue un grupo que tuvo un costado pop muy interesante. Sí, sí. O muy marcado, mejor dicho. Así que si te gusta o no te gusta, depende de cada uno. Vamos con historias de espías, Gallo. Y una historia que se podría titular, Yo puedo matar a Hitler. Y el protagonista es Eddie Chapman, un señor inglés. Ah, no es el que protagoniza el atentado real. No, no, no. Ahí, ahora te voy a contar. Decía que Eddie Chapman, bueno, termina siendo miembro del MI5, el Servicio Secreto de Seguridad Inglés, pero tuvo varios trabajos a lo largo de su vida. Se calcula que Hitler tuvo 42 intentos de ser asesinado. Los más documentados son 6, y entre los cuales hay uno que es quizás el más conocido, que es el que se llama Operación Valquiria, por la película que protagonizó Tom Cruise, donde hace de Coronel Stauffenberg, que es el que elabora el plan que más cerca estuvo de asesinar a Hitler, o uno de los más cerca, porque le ponen una bomba debajo de un escritorio, y cuando estaba por estallar, un oficial no va, que se tropieza y la corre un cachito, y Hitler zafa por un pelito. Pero bueno, esa es la historia por ahí, la más conocida por la película. Pero decía que tuvo varios intentos de ser asesinado Hitler, y Eddie Chapman, de alguna manera, es protagonista de uno, pero es una historia particular, porque no se trata de un espía de carrera, sino que Eddie Chapman arranca esta historia en una prisión, en la prisión de Jersey, ubicada en las islas que tiene Inglaterra, en el Canal de la Mancha. Eddie Chapman estaba preso ahí por ser simplemente un caco que había desarrollado cierta habilidad para abrir cajas fuertes, y había abierto algunas cajas fuertes de edificios importantes, digamos, edificios gubernamentales. Entonces, pero lo habían pescado y lo meten en cana. Y allí estaba el bueno de Eddie en su celda purgando una condena, cuando en 1940 los alemanes invaden estas islas y obviamente agarran a toda la gente que estaba presa ahí y empiezan a investigar quién era quién. ¿Quién les podía servir para algo? Claro, quién les podía servir para algo. Y Eddie Chapman había desarrollado en la cárcel una relación con otros reclusos que tenían contactos, y finalmente recae en las manos de un tipo que se llamaba Stefan von Groning, también se hacía llamar Dr. Graumann, que era un entrenador de espías. Y Eddie dice, mira, yo entre quedarme en esta isla de mierda y rajar a París con los alemanes, bueno. Y se las toma a París, donde acepta ser espía alemán en contra de su propio país, Inglaterra, y en París lo entrenan en el arte del sabotaje, en el arte de armar bombas, en el arte de infiltrarse, de cómo ser un espía, de cómo transmitir en código y demás objetos. Y en 1942 lo suben a un avión y le dicen, vos vas a caer en paracaídas sobre Inglaterra y tenés que sabotear una fábrica de aviones de la marca de Havilland. Son aviones conocidos, hoy tienen aviones de transporte de pasajeros a hélice. Y le dijo, me niego. No. Eddie no pudo decir nada, dijo, allá voy, se encomendó a Dios, pero en el viaje tuvo bastantes problemas, porque, por ejemplo, la máscara de oxígeno que llevaba, él le había quedado floja, entonces le golpeó mucho la nariz y le hizo sangrar toda la cara. No. Y cuando se está por lanzar, le ponen la luz verde, le dicen, ahora, Eddie, y se no va, que se traba y no puede salir. Me dije. ¿Y? Finalmente se tira del avión, pero ya era tarde, cayó en cualquier la lado. Italia. Pobre Eddie. Aprovechó para desertar de los alemanes. Casi. Resulta que los ingleses, un tiempo antes, habían descifrado el sistema de codificación que tenía Alemania a través de la máquina Ultra. Entonces, ya sabían de todo esto. Y el MI5 dice, momento, vamos a ir a capturarlo, pero no seamos giles, no armemos una operación con agentes y quilombo y todo, porque los alemanes primero van a sospechar que les desciframos el código, y segundo, puede ser que perdamos contacto con este Chapman si ve que montamos semejante operación. Entonces, ¿qué hacen? Avisan a la policía local que lo vaya a buscar por desertor. La policía lo atrapa cuando Eddie Chapman cae, y ahí confiesa y dice, bueno, está bien, quiero laburar para el MI5. Se da vuelta otra vez. Otra vez. Lo que quería en realidad era caer parado y no ir en cana otra vez. Lo que hubiera hecho cualquiera, ¿no? Sos espía contra tu propio país, mucha chance no tenés de negociar. Me acomodo y listo. Entonces, bueno, el MI5 primero lo interroga, luego lo vuelve a entrenar y lo manda para Alemania, ya con el nombre de Agent Zigzag o Agente Zigzag, por el sinuoso camino que había tenido de Chapman con la ley y con sus problemas con su madre patria, ¿verdad? Entonces, ya como agente inglés, lo mandan en 1943 a Portugal para establecer contacto nuevamente con los alemanes. Los ingleses, para que los alemanes no sospecharan, arman un barullo en la fábrica esta de aviones que Eddie Chapman iba a sabotear, meten unas explosiones y qué sé yo, para que los aviones de reconocimiento alemán dijeran, ah, mira el bueno de Eddie, che, bien, ¿eh? Triunfó en su función. Se encuentra en Alemania, en Portugal con los alemanes, y los alemanes lo reciben de brazos abiertos y dicen, bien, Eddie, la rompiste, genio. Toma, la cruz de hierro y 110.000 marcos y un yate le dan. Se da vuelta de nuevo. No, bueno, él era un agente doble. Los alemanes estaban convencidos que él seguía trabajando para ellos. Y es el primer inglés en recibir una cruz de hierro desde la guerra franco-prusiana. Habían pasado no sé cuántos años, pero era toda una curiosidad y los ingleses no podían creer. Los alemanes confiaban mucho en él, a tal punto que lo mandan a Noruega a una escuela de espías para que entrenara a espías alemanes. O sea, fíjense... ¿En manos de quién cayó? Claro, el tipo realmente se ganaba la confianza de sus jefes alemanes. Estamos viendo fotos de Chapman en Vortex.com. Entonces, hasta aquí, digamos, es la historia. Si bien es una historia particular, no deja de ser una historia que podría ser de cualquier espía. Pero resulta que en uno de sus viajes a Inglaterra, supuestamente espiando para los alemanes, le dice a sus superiores del MI5, tengo un plan para asesinar a Hitler. Los otros le dicen, déjate joder, Eddie, no molestes, no nos vengas con pavadas, asesinar a Hitler no es fácil, nadie se puede acercar. No, la cosa es así, dice Chapman. Dr. Grauman está muy contento por la misión que yo supuestamente hice en la fábrica de aviones. Y él me prometió que si yo triunfaba en mi misión, me iba a llevar a un acto donde Hitler iba a hablar y me iba a colocar en primera fila, incluso disfrazado con las ropas de un general, si hiciera falta para poder acceder a ese lugar. Y si yo soy un experto en bombas y en bombas incendiarias, y desde la primera fila creo que lo puedo liquidar. Los del MI5 cruzaron los ojos y dijeron, guarda, esperá que vamos a consultar a Winston Churchill. Y van todos al departamento, a la oficina del bueno de Winston, y le cuentan de qué venía la mano. Churchill dice, ¿por qué no? Puede ser. Y dice, pero hay algo que no me cierra, dice, manténganme informado. No le confiaban mucho, primero porque Chapman era un loco de la guerra, que había sido preso, después alemán, después inglés, entonces no se sabían con qué podía salirse. Y la otra cosa que frenaba mucho al gobierno inglés era que nunca habían mandado a asesinar un primer ministro o un líder extranjero, y a esa altura de la guerra Hitler ya venía descarrilando, y ellos pensaban que si lo liquidaban, probablemente otro oficial alemán tomara las riendas y que no estuviera tan loco y se le podía complicar la guerra. Entonces, ¿qué año estamos ya? Este año ya era 43. Ya venía medio de barranca. Ya Hitler estaba en problemas. Claro, entonces dijeron, dejemos este loco acá, que lo podemos controlar y que está haciendo una cagada atrás de la otra, y es más fácil ganar la guerra que si lo sacamos y viene otro que capaz que tiene una idea genial. La cuestión es que el plan de Eddie Chapman, si es por esto, algunos historiadores especulan que es por esto, otros dicen, bueno, habría que desclasificar todos los documentos, esta historia se desclasificó hace un par de años nada más, pero la cuestión que el plan es, no. Le dicen, Eddie, volvés a Alemania, pero no hagas locuras, ¿eh? No te mandes solo porque nosotros no respondemos por más. Listo, el bueno de Eddie... El boludo se manda solo. No, porque era aventurero, pero no era parado. No. Claro. Otra de las teorías que hay era que Grauman integraba un grupo de oficiales nazis que evidentemente quería sacarse a Hitler del medio, algo parecido como lo que se ve en la película Operación Valkyria, porque ya lo veían que estaba desbarrancando y querían ellos tomar el poder y darle otro final a la guerra cuando la derrota de Alemania ya se veía inevitable. Es una sospecha que hay también, tampoco se pudo confirmar. La cuestión que Chapman vuelve a Alemania y en 1944 le dan un rol muy importante. Lo mandan de vuelta a Inglaterra y le dicen, vos vas a ser los ojos de nuestras bombas B1. Las bombas B1 eran... Las bombas voladoras. Claro, una especie de misil, digamos, que Alemania lanzaba sobre Inglaterra, y Eddie Chapman tenía que avisar desde allá si las bombas estaban cayendo sobre Londres. Y Eddie, que era inglés, en definitiva dijo, muchachos, perfecto, caen como locos. Y caían en las afueras y en el campo, lo cual le evitó a Londres una gran cantidad de muertos. Los alemanes, como le confiaban ciegamente, nunca corrigieron el rumbo y las bombas cayeron en el campo y en las afueras. Mataron gente, obviamente, pero no al nivel que esperaban los alemanes. Pero Eddie, ya a esta altura de la guerra, 1944, tiene cara de bomba y van, de quiero pasarla bien. Era una especie de, también cuenta la historia, de que el tipo era muy egocéntrico, le gustaba mandarse la parte, crear personajes, y en esta época ya empieza otra vez a vincularse con el crimen. Tenía mucho tiempo libre, empieza a ir a escabiar, empieza a ir a los bares, empieza a meterse otra vez en líos con la ley, y empieza a boquear de dónde sacaba tanta plata, porque los alemanes le habían dado guita, los ingleses le daban guita, entonces el tipo tenía plata, y empieza a boquear, y el 2 de noviembre de 1944, el MI5 le dice gracias por los servicios prestados, le dieron 6.000 libras esterlinas, y le permitieron quedarse con 1.000 libras más, que le habían dado los alemanes, dice, este es tu premio, gracias por todo, tómatela. Jubilate. Eddie vivió bien un tiempo, pero después la guita empezó a escasear. Entonces empezó, dice, me voy a Francia y voy a vender mi historia en fascículos. Y cuando ya tenía... Era buena esa. Sí, pero ya tenía todo acordado como para empezar a venderlo. Lo del servicio secreto inglés le levanta el teléfono y dice, estás loco, Eddie, ¿cómo vas a contar esto? Esto no se puede contar, acaba de terminar la guerra. ¡Oh! Le cancelan el trato. El bueno Eddie seguía en el rebusque, arregla con el diario News of the World para publicar su historia, otra vez lo pierde el contrato, y recién en 1953 puede publicar su libro, que se llama The Eddie Chapman Story, y finalmente, bueno, su libro y su historia sale a la luz. Ya a esa altura había vuelto directamente a convertirse en un criminal, contrabandeaba cosas con el norte de África, estaba metido ahí en maniobras turbias, y finalmente recala en Italia, donde se va a vivir con su esposa, y pone un negocio de anticuario y después una granja para curar enfermos. Y ahí se dedica a vivir más o menos bien con un invitado especial, el doctor Grauman, Stefan von Groning, que era el ¿lo que recibió? ¿Lo refugió? Lo refugió porque von Groning, que era el que lo había entrenado como espía alemán, había caído en la mala después de la guerra, como casi todos los nazis. Entonces Eddie le dijo, venite a vivir conmigo, venite a casa, nos damos la mano, lo pasado pisado, y aquí vivís. Es más, ¿sabes qué? Te invito al casamiento de mi hija. Y el nazi que lo entrenó para ser espía contra su propio país fue invitado al casamiento de su hija. Así que el loco Eddie vivió ahí hasta 1997, donde murió de un paro cardíaco. Alguien que había dicho, muchachos, ¿saben qué? Yo puedo matar a Hitler. ¿Qué fue del doctor Gauman? ¿Ahí quedó? No sé, que debe haber quedado por ahí. En Italia no hay mucho rastro tampoco. Hay un libro editado, que estábamos viendo la tapa, que se llama Double Agent, The Eddie Chapman Story, basado en un libro de McIntyre. Está el libro y un documental que hizo la BBC, que se editó en 2011. Y este libro ya se vendieron los derechos para hacer una película que está en proceso de escritura. Veremos si en algún momento ve la luz. Eddie Chapman, el hombre que quiso matar a Hitler y no lo dejaron. Historias de espías con Gallo. Seguimos con música, vamos con Utopians haciendo esas cosas. Jauría, la Jauría en vivo acá en el Teatro Portrex este fin de semana. Audio y video 103.1 en portrex.com.

en esta época del año bajan los conciertos y después de junio, julio arranca de nuevo la seguidilla de shows. Y en primavera flotas. Y hay gente que todavía pregunta por Metallica y lo digo una vez más, Metallica ya está, es un hecho, viene a la Argentina, lo más probable es que sea en La Plata, eso todavía no está del todo confirmado, pero lo más probable es que sea en La Plata, tal vez probablemente con Rob Zombie. Y se habla de 2 de octubre. Entonces estas cosas no están confirmadas. Sí, el hecho de que Metallica viene. Listo, ya está, Metallica viene. Bien. Listo. Bien. ¿Qué quedó? Bien. Un día más, bien. Un día menos. Es lo mismo. Bueno, estoy escuchando de todo. Me quedo con Foxy Yazam y una canción que se llama Holy Touch, el toque sagrado. Yo me había modernizado el fin de semana pasado con el disco de Depeche Mode y volví a decaer en mis vejeces. Modernizado con Depeche Mode, con el nuevo, 40 años. No, pero con el nuevo disco. Y estuve hurgueteando en mis discos y encontré un grandes éxitos de UFO. Y quiero que vengan a la Argentina, la verdad que estoy desesperado. No. ¿Cuál? Night Run. Night Run. Sí. Y nada, una banda donde estuvo Schenker, media rara. El disco ahí, porque vos escuchás CD siempre, se lo llevó Martín para allá. Lo tiene Martín. Siempre escuchas en CD vos, ¿no? Se dice sí. A veces en la compu, pero lo mínimo posible. Una antología. Ya está. Ah, no, está acá, está acá. Estoy viendo qué canciones tiene. Sí, ese. El UFO clásico es el de Michael Schenker, sí, en guitarras. Sí, sí, señor. ¿No? Podrían venir, ¿no? No están juntos, me parece. Nunca vino. Bueno. Sí, están juntos. Sí, ¿están juntos? Sí, están juntos, no con Michael Schenker, pero no, UFO no. Sigue, sí, sí. Sigue, siguen sacando discos, la verdad que bastante, bastante seguido. Tampoco está Phil Mogg, que es uno de los legendarios. Sí está Phil Mogg, el que no está es Pete Way, el bajista. Fue inspiración de varios. Sí. Sí, Iron Maiden, los Metallica también. Tiene de todo tiene unos cuantos juegos también. Está lindo. Sí. La verdad que no está Doctor. Tiene un punteo esta canción sobre el final que es mortífero. Me encantó. Perfecto. Y mi selección va a encajar muy bien con lo tuyo porque tiene un sonido, no diría similar. Pero va a entrar bien. Pasé por un montón de cositas, desde Wolf Mother, The Answer, Black Krause, AC/DC, Slash, Metallica, Molly Hatchet, que es a donde quería llegar, pero antes, y ya verán por qué llegué a Molly Hatchet, estuve muy Stone este fin de semana, estuve escuchando mucho Rolling Stones, y encontré, paviando en YouTube, como me gusta hacer, un show de Mick Jagger en Japón, donde toca con nuestro amigo Jimmy Rip y con Joe Satriani, haciendo las veces de Keith Richards, que mete unos solos deliciosos. Uh-huh. Vale la pena verlo en vivo en Japón en el año 88. Y abrían en los primeros 2-3 temas con Tumbling Dice, un temazo de los Stones, una explosión de onda. Y ahí me puse a buscar versiones. Lo digo, ya que estoy buscando esta versión, no daba para pasarlo de YouTube porque se escucha bien, pero tiene calidad YouTube y no daba para pasarlo en la radio. Y caí en un disco de Molly Hatchet que se llama Southern Rock Masters, que es un disco de covers, que tiene Sharp Dressman, que estamos escuchando, el ZZ Top, tema de Thin Lizzy, tema de Eagles, tema de George Thorogood, tema de Allman Brothers y Mountain, y justamente 2 de los Rolling Stones. Uno es Wild Horses, la balada clásica, sí. Y el otro es Tumbling Dice, un poquito más acelerado, pero igual de rockero. Así que esa es mi elección, Molly Hatchet haciendo Tumbling Dice. Vamos con música del fin de semana. Foxy Yazam por mi lado, UFO por el de Wasno, Molly Hackett por el de Gallo. La primera canción es de Foxy Yazam y se llama Holy Touch, ¿sí? Así se llama el tema que elegí. Vamos con música del fin de semana, como hacemos siempre. Ahí va. This is WQRX. That was a new hit by... Really? Hands upon my-

33. ¿Qué 20, 33? Faltan 15 todavía. 33 es un montón. Yo pensé que tenían 4, 5 puntos y pierden todos los partidos. Los últimos 10 perdieron 9. Gustavo, necesitábamos 60 para sacarlos. Está bien, pero bueno. Tenía que hacer más puntos que Barcelona. Hice una campaña de 50% de la expectativa que había. Y es bastante. No, es un desastre. Pero si cada vez que te pregunto cómo le fue, perdieron. Sí. Imagínate si Ozzy te canta a medio recital nada más. Bueno, hace un año y medio casi que trabajamos juntos. Sí. Nunca me acuerdo cuando me dijiste que Telmo ganó. ¿Cómo pueden tener 33 puntos? Escúchame una cosa. 5-0 gana el Magro. Están entregados ya, no tiene no, nada que no, hacer. Pero debutó un chico el sábado muy bueno, ¿eh? Oh, sí. De Tomaso, un 5 a no tener nombre. Una cosa de loco. Sé que lo pidió el Bayern Múnich. No, por ahora no, pero ya el lo van a El de Tomaso conocido fue Fernando sí, de Tomaso, sí, el gerenciador de Racing, sí, al cual terminó. No le fue bien. Es el hijo. No, no. Ah, no, apuesten algo, una merendita, un café con... Dale. Con medialunas para todos. Lo que quieras. Lo que quieras. Triunfo, triunfo, ¿no? Sí, vale empate. Sí, no triunfo, vale no, triunfo, triunfo, triunfo de Almagro. Igual, sin dudas. El empate te arruina la salud, ¿no? No va a empatar. Si te saca un puntito, no vas a sacar. Se va puteado, ¿pero hermano? ¿Por qué? No lo van a sacar, no lo van a sacar. ¿Por quieren entrar al cuadrangular estos payasos sí, para subir al Nacional B? No le da la chapa. No está lejos, no está lejos. 51 puntos tiene Almagro y el último de cuadrangular creo que tiene 55 hoy. O sea que Almagro 56. Juega más cosas que Telmito, que ya está en la C. No, el sábado nos jugamos la vida nosotros. ¿Qué vida te vas a jugar? Guau, no, escúchame, ¿cuántos partidos quedan? ¿6? 5. 5. Sí. Y me llevan 13 y tengo 15 por jugar. Ahí está, o sea, para. Sí, tengo que ganar. Tengo que ganar. Sí, claro. 5 de 5 tengo que ganar. Poné pasado así. No, pero el otro tiene que perder 5 partidos. ¿Te ganan los 15 puntos? No. Ojo, que esto puede ser. Berkovich, está bien. Sí, porque puede ser para Alvarito. Justo el plan. El micrófono te tapa. Le pongo espejito al pasador para allá. Escuchá una cosa, tengo que ganar los 5. Ahí, que esté posicionado ahí donde está. ¿Guasno? No. Mira, tienen que ganar. Telmo juega. La recocha. Tienen que ganar los 5. Algo que no sucede hace 70 años. Hace 70 años. Y el otro equipo tiene que perder los 5. 4, porque ellos tienen que jugar un partido menos, quedan libres. Escúchame, es más fácil que antes. Vos pensás que cuando apostamos tu casa, sí, quedaban 12 finales, teníamos que ganar las 12. Ok, te apuesto mi no casa ganamos. Y te sumo el auto. No. Agarrá, boludo, estás loco. Escucha, además dependían mucho de la suerte de Tristán Suárez, que tuvo una vertiginosa racha de, sí, de resultados. De billete de Granado. Le ha ganado Atlanta. Volaron los Evita, como loco, ¿no? Visitante Atlanta. Tristán. Igual lo que me importa es ganarle a ustedes, Tricolor. Está bien. En Almagro se ha destapado ahora Iván Pedroso, sí, delantero que pertenece a San Antonio Almagro, pero que está en Almagro a préstamo. Ha hecho varios goles. Sí. Chipivera. El Chipi Vera, 64 años. Y bueno, está Figueroa, 79. Y con esos jugadores no se 105 kilos. Y tienen 51 puntos. Y 51 33. Bueno, exacto. Pero hay suerte también. Bueno, ¿y qué se apuesta? ¿Qué se apuesta? Pero acá poné los testículos en la mesa. ¿Qué se apuesta? Mucho no puedo poner. Bueno, poné. Pero ahora sí, me viniste a mojar la oreja. Para estaba todos, preparando para todo el programa. Para todo, payaso. Estamos preparando el programa con todos los muchachos. Y no, le vení que te quieren correr. ¿Qué tomas? ¿Vino? Bueno. Vino, acá. Me dijiste poner sobre la mesa. Pero uno, bueno. A lo que vino, podemos disfrutar vino todo. Vino con queso. Bueno, quesito, pero bueno, vino con queso. Pará, vino de Gambi Media mínimo. Cállate, vos que tuviste para pagarle al Francho 2 años. No importa, pero la pagué. Gambi Media. Una cajita. Una caja de vino. Caja de vino. Si te toman cualquier cosa. No me traigas un tetra, no. No es para pintar, diría mi viejo. No, un vino con, no sé, unos quesitos, algo. Un vinito con un quesito. Un vino. Un vino. Estás arrugado. No, me pareció. ¿Qué? ¿Hay alguna bodega, alguna cepa en especial? Un malbecito. Uno de los. No, vamos con uno bueno. Con 50 más voy a comprar bueno. Ah, vino. 50. Pero ¿no? Vamos con una R. Vamos a hacerlo. Escucha. Vamos el sábado a la cancha. Te doblo la apuesta acá. Te la doble. Te la doble. ¿Dónde juegan? En Almagro. En Almagro. Ol Rafo. En Ol Rafo. ¿No te animo? ¿Ves que no? Sí, te estoy diciendo que sí. Ok, vayan los dos a la cancha. Pará, sí. Filman todo, cámara, la historia. Si gana Telmo. Sí. Te pones la camiseta de Telmo a vivo. No. Si gana Telmo, la apuesta, si gana Telmo, traigo el vino. Pero con los claro, quesos. No perdemos vino. No, vino y queso, no lo quieras apurar con otros queso? Detalles. ¿Qué pinte? Un queso. No, bueno, chino, la un queso. Uno bueno, señor. ¿Qué queso? Uno rico. ¿Qué queso? Porque pues, ahí en el tal famoso queso, están los triangulitos, esos. No, no, no, queso, señor, dijimos queso. Bueno, queso. Ahí está, el de los agujeros, el gruyere. Un gruyere. Dale, un gruyere con un Malbec. Y un poquito de pan. Un poquito de pan. Sí, dale. Sí, okay, listo. Ahí está. Se da la mano Guido Iguaz, ¿no? Perfecto. Okay. Ahí está. Guido, es de Almagro, gracias. No, por Guido, favor. Soy un placer. Almagro. Es que te pusiste un poco más contento. Sí, ¿tienes algo? Sí, ¿por qué? Sí. ¿Por qué soñar? Tiene un campeonato de una fecha. Servicio. ¿Tienes algo por qué soñar? Sí. Qué viejo más, boludo. Va, Telmo, para adelante, señor. Vamos a ganar. Zuleta salió llorando. Andale al Alambrado. Che, andale al Alambrado y decir, muchachos, si ganamos hay vino y queso. Sí, 4-0 le ganó en el primer tiempo. Cuando lloro por los problemas de mi vida, pienso, por lo menos no soy de Telmo. ¿Sabés lo que es afar de eso, negro? Claro. Gracias, Guido. Bueno, ya estamos saboreando un vino con queso que paga agua. Vamos a ver, Le tengo fe. ¿Cuántas fechas sin triunfo? No, sin triunfo hará 6. Hará. ¿Y antes de ese triunfo? Tranquilo. Otra 12 más o menos. Un triunfo de 20 partidos. Qué tristeza, Dios. Osta, ¿cuántos triunfos en esta segunda fase? Esta segunda rueda. Desde que arrancó el verano para que terminó el verano. Sí. Uno y el sábado. ¿Sabes qué? Encima, ¿sabes qué va a pasar? Va a saltar un caso de lavado de dinero en Telmito. Sí. Mira. Están saltando casos ahora de cualquier cosa de lavado de dinero, veo. Trae copitas para el vino, en serio, Guido. Por favor, con estos vasitos de cartón de McDonald's. No hay problema. ¿Cómo me alegraste la semana? Te lo juro. Vamos con recomendaciones de Willis. Sí, sí, porque, bueno, siempre te voy con algo que aunque sea un toque viejito. Sí, estás usando es la misma opción. Cintura que yo, tenemos el mismo color de pelo, Willis, ahora. El mío natural, ese es el problema, ¿no? Pero es un juego que cuando vean el trailer, cuando vean las imágenes, van a decir, ¿qué está recomendando este pibe? A ver. ¿Con qué se ha dado esta mañana? La aventura es tuya para moldear. Sí. Ah, estos juegos boludos. No es un juego boludo. O sea, cuando ustedes lo vean van a decir, nada, pero esto es para nenes. Pero no, puede ser más adicto que el mismísimo Paco esta cosa. Porque Terraria, se trata de Terraria este juego, es uno de estos juegos que de la generación Minecraft, por así ponerlo. De estos juegos que no tienen un fin, que son indies, que no requieren mucha máquina, que lo disfruta un chico, lo disfruta un grande, lo disfruta un adolescente. Hay que romper boludeces, ¿qué hay que hacer? Bueno, es un juego un poco difícil de explicar. Es un juego que se basa en la exploración. En que vos de repente te haces tu personaje y tenés todo un mundo, lo que se llaman los famosos sandbox, los cajones de arena, para que vos puedas interactuar y hacer lo que se te cante. Terraria consiste, obviamente, en juntar recursos, ir consiguiendo ítems. Porque ahí tenés un montón de herramientas que puedes utilizar y claro, armas. No, pero ahí estás reavanzado. O sea, arrancás con una. Con nada. Sos un minero chileno cuando arrancás. Tienes espada, hacha, pico, hacha. Sí, no, podés hacerte alas de Pegaso, podés hacerte una armadura loca, unos sables láser. Tiene muchas referencias a la cultura popular, incluso a la literatura lovecraftiana. Es un juego de esos que costó 2 pesos y vendió millones y millones. Hasta el día de hoy habían vendido, no, hasta enero de 2003 había vendido 2 millones de copias. Qué guay. Esto se había convertido en un suceso mundial porque es un juego que lo pagas $10 y yo tengo amigos que han literalmente jugado 300 horas este juego. Entonces es como un poco adictivo. Yo lo juego con mi novia en general. De ponerle a hablar, ¿no? Pero bueno, yo lo juego con mi novia, así que lo juego y la pongo. Hay que explorar y sí, ¿qué más? No, es que te matan en un momento. Sí, obviamente, ¿no? Porque tenés enemigos. Es uno de esos juegos también que se basa en el ciclo del día y la noche. Durante el día no tenés enemigos, salvo que vos desciendas, porque también la jugabilidad es que vos vas básicamente picando, vos vas bajando, y te encontrás con nuevos ítems, nuevos mundos, nuevos enemigos. Podés llegar incluso al infierno. Si vos, si vos cavás tanto que vos podés llegar al infierno mismo, eso ahí estamos viendo imágenes de que. ¿Y hay una línea de llegada? No, es que no tiene fin. Vos lo podés jugar eternamente. ¿Lo podés cortar y seguir desde donde dejaste? Sí, por supuesto que se te guarda el mundo. Vos creas un mundo. Entonces todo lo que vos vas haciendo queda ahí. Todo lo que vos construyas, todo lo que vos encuentres. Pero y que no tenga fin, ¿no te la baja un poco? No, porque siempre hay algo para hacer. Y no, porque siempre hay algo nuevo para descubrir. Exactamente, más allá de que el juego se actualiza y te van dando nuevas cosas. Por ejemplo, en Navidad, de repente hay un personaje, un NPC, un lo que se llama non-playable character, que es Papá Noel, por ejemplo. Entonces te puede dar misiones. Hay voces, hay jefes con los que luchar en el juego. Está el ojo de Cthulhu, hay un lo que se llama el Eater of Worlds. ¿El vacero de Black Sabbath? Claro, Cuflitos, Cuchuflito. ¿Vos sos siempre un tipito de esto? Siempre es un tipito de esto. Y lo podés jugar con varios amigos, o sea, no es que lo podés jugar solo. Entonces te vas cagando de la risa, digo, yo insisto, yo lo juego con mi novia, la paso bárbaro. yo lo recomiendo porque es un juego barato, porque eso, por ejemplo, en realidad se lo recomiendo también si hay algún padre escuchándolo, no sabe mucho que su hijo qué jugar, está cansado, bastante tiro, sangre, esto. Esto está, es bastante inocentón, si vos lo ves. Ojo que tiene modos, por ejemplo, tiene un modo hardcore que si vos perdés, te hacen una vida, perdés todo lo que habías conseguido. No, yo lo juego en un modo que vas recolectando cosas, no las perdés. Pero si vos te llegan a agarrar, imagínate que estuviste jugando 300 horas, ten tu chabón, no. Es una sala de pegasos sensacional, el ¿tiene la modo, rompiendo, ¿tiene modo, el capo de la cuadra. No podés chitear acá. Entonces señor. No voy a jugar. no sea Gil. Yo no quiero perder, no puedo tolerar más derrotas. Ahí vemos que, por ejemplo, ahí está el ojo de Cthulhu. Yo lo podés sumonear haciendo algunas cosas, lo llamás para que venga. Tiene dientes. Claro, cuando le ganaste a ciertos ítems, también se trata mucho de eso, de los ítems que te pueden dar, no al estilo tan RPG clásico. Pero ves que en realidad es como ridículo. Vos arrancás con una espadita, con un hacha, pero este tiene un arma mística loca que es bastante distinto. Los jefes están muy buenos, la estética recuerda a la época de 16 bits de Super Nintendo. Ah, eso de te Sega. ¿De 16 u 8 es? No, 16. Yo lo recomiendo a full, te juro que, insisto, hay personas que lo han jugado 300 horas. No requiere mucha máquina, no a requiere. A ver, Guasno, si sabes esto. ¿Qué? Un juego sin fin que nadie gana es lo más Rod and Todd que escuché en mi vida. Ni idea. Yo sí. Rod and Todd. No, Los Simpsons. Son las personas que los hijos de Flanders. No es que nadie gana, no se trata de eso. Vos vas recolectando cosas, señor. Pero es algo que literalmente no tiene fin. O sea, vos lo podés jugar hasta que te canses. Guille sabe, mis niños acaban de abandonar el Minecraft por el juego ¿por este? ¿Por el Terraria? Sí, papá, ¿qué te estoy diciendo? Están como locos. Y yo, en lo personal, para mí, Terraria le hace el totó a Minecraft, porque Minecraft ya es una cosa que es todo tan cuadrado y todo tan... Nos enteramos fuera, no Terraria, nada. Amargo, te hacemos el totó, Terraria. Sí, papá. ¿Así se llama Terraria? Terraria, sí. Hace poco, el 26 de marzo, porque antes solamente era exclusivo de PC, a partir del 26 de marzo lo pueden conseguir tanto en Xbox Live como en PCN, o sea, en Play 3 y en Xbox 360, ustedes pueden ir, lo pueden comprar. En las consolas sale $15, en PC sale $10, lo pueden conseguir por Steam y otros medios de compras ahora, digitales. Perdón, ¿no? Y sí. Parto desde la ignorancia total. No, es que eso usar una PlayStation 3 para jugar esto, ¿no? Como usar una Ferrari para ir en segunda a comprarla al supermercado. No, la PlayStation, digamos, como toda consola, tiene distintos usos. Pero tiene un power que... dame cosas locas. Está bien, ya hay juegos hoy por hoy 3D, pero no está mal. A ver, es un juego indie, los juegos indies no tienen los mismos recursos. Obvio. Para tener ni gráficos, ni motores, ni desarrollo de físicas como tienen este tipo de juego, como lo tienen los títulos AAA, como se conocen los más importantes. Pero ¿qué pasa? Tienen buenas ideas, tienen un buen arte, te ofrecen otro contenido, salen mucho más baratos y les genera muchas más ganancias también. Porque hay casos hoy por hoy, por ejemplo, el último Tomb Raider, les costó tanto hacer el juego que los tipos esperaban que vendiera 5 millones de copias. Vendió 3.700.000, lo cual es una barbaridad ridícula. Pero ellos lo llaman como un fracaso. ¿Por qué? Porque el juego le salió un huevo, porque los precios no suben, porque... Para la próxima versión, más tetas para Lara Croft. A full, jueguenlo también Tomb Raider, de paso lo recomiendo, juegazo. Pero esta es una opción más barata, es una opción, insisto, para el pibe ahí que no sabe qué jugar, para jugarlo con amigos, para el padre que no sabe qué jugar a sus hijos, como juegan los hijos de Martina Terraria, yo lo recomiendo a pleno. Recomendaciones con Willis Terraria, se llama el videojuego, está el trailer en Vorterix.com. Vamos con Howling Rain haciendo Phantom in the Valley.